duro, soy duro. Y nos tenemos que ir. Mira, justo me agarraste caliente ahora. Nos tenemos que ir. Ayúdame a sacar el auto. Mañana programón, a las 7 de la tarde acá. Mañana programón. Sorteamos un 0 kilómetro, ¿Qué hay que hacer? Escucharnos. El primero que nos escucha y viene hasta aquí se lleva el auto de Bomarito, De arroz, que si es que se lo dieron, pobre Bomarito. No le haga lo que le hicieron a uno, que le dieron uno de juguete. No, cuando los va a reclamar, el que viene acá mañana se lleva el auto de Pablo Bomarito. Auto que Bomarito pagó más caro que una Ferrari. Nos vamos, señores, nos encontramos. Gracias por tanto. Me falta Aldo Proyecto. ¿Podría dejar el proyecto grabado el Perdón por tan poco? Bueno, gracias por tanto. Perdón por tan poco. Huracán 0, Peñarol 0. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Hora 21 a 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 19 grados 6 décimas, humedad 80%. Títulos. Comenzó la vigilia de militantes frente a los tribunales de Comodoro Py. Pasarán allí la noche a la espera de la llegada de Cristina Kirchner, que declarará mañana ante el juez Bonadío, quien fue confirmado por la Cámara Federal. Está previsto que se sume una multitud en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Barrio del Retiro. También un grupo de manifestantes se encuentra en la puerta de la casa que habita la exmandataria en el barrio de Recoleta. Axel Kicillof presentó un escrito ante el juez de la causa por la venta irregular de dólares a futuro. El actual diputado y exministro de Economía negó por Radio del Plata que se haya cometido algún delito. Lo más llamativo es que en las 1000 páginas no hay un solo delito. En primer lugar, no hay ningún solo delito en la operatoria que hizo el Central. Yo expliqué hoy ahí con los periodistas que no les gustó mucho lo que había decidido hacer, pero fueron a ver qué presenté yo, qué dije. Entonces leí en voz alta, serán ocho hojas más o menos de mi escrito, para dejar en claro la posición, porque es bastante compleja. El tema del dólar futuro, nadie sabe qué cacho es el dólar futuro y eso es un problema. Lo que expliqué yo es que las operatorias de dólar futuro son algo que hacen la gran mayoría de los bancos centrales del mundo, particularmente si hay inestabilidad cambiaria. El año pasado hubo elecciones, mucho tiempo, siempre en elecciones hay algo parecido a corridas en la Argentina, y para parar una corrida o para mantener la estabilidad de la moneda, todos los bancos centrales hacen lo mismo, que es operar en el dólar actual, pero también en el mercado futuro, porque no tiene ningún sentido poner el dólar, digamos, ¿no?, la actividad del Banco Central en 9 pesos, si el dólar futuro, o sea, dentro de un mes, dice el mercado y con salida del Banco Central que va a estar a 15, es como hacer la devaluación. Por el sistema Uber, los taxistas realizaron múltiples cortes de tránsito en esta capital. Se debe a que a las 16 comenzó a funcionar el sistema de viajes. Sin embargo, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, aseguró que no es legal el servicio porque no cumple con la normativa. No estarían cumpliendo con la normativa vigente y, obviamente, no hay forma de garantizar la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio, ¿no?, que es lo que más nos preocupa y por lo que trabajamos con los vecinos en la ciudad para brindar un transporte público de calidad. Y desde la Asociación de Taxistas Agremiados también rechazaron la iniciativa. Su titular, Luis Fernández, dice que ese sistema no crea trabajo y viola leyes de nuestro país. Uber no crea trabajo, viene a violar todas las leyes habidas y por haber. Las leyes laborales, las leyes de tránsito, la ley tarifaria, que nosotros tenemos una tarifa universal para todo el mundo, más allá de la distancia del viaje. Porque acá está, es ilegal cobrar de más o de menos en el servicio de taxi de la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención que estemos hablando de una supuesta avance tecnológico, que estamos todos con los telefonitos a ver cómo pedimos un taxi, cuando ese no es el problema. El problema, la cuestión de fondo, es que vienen a destruir un sistema regulado de transporte. Por su parte, Mariano Otero, director de operaciones de Uber, dijo que el sistema es beneficioso para los conductores. Lo que nosotros queremos es que los choferes completen la mayor cantidad de viajes que puedan, por lo que les asignamos los viajes siempre están más cerca y que tomen las rutas más efectivas. Va a haber un periodo de ajuste. Hoy en día estamos con una convocatoria muy fuerte para los socios. Estamos prometiendo garantías de incentivos iniciales que son muy, muy atractivas para ellos. Pueden ganar hasta 2.000 pesos por conectarse 8 horas el día de hoy. Así que esperamos que muchos de nuestros socios decidan conectarse. Julio De Vido aseguró que el primo de Macri fue socio en varias obras de Lázaro Báez. El exministro de Planificación aseguró que es mentira que le hayan adjudicado la mayoría de las licitaciones al empresario patagónico y denunció la participación de Ángelo Calcaterra. Está número 18 en el ranking de más de 1000 empresas que han trabajado en la Argentina. Muchas más obras ha tenido Ángelo Calcaterra, que inclusive ha hecho obras con Lázaro Báez. Yo no le imputo de nada. Él ha trabajado en UPE con un montón de empresarios argentinos que hoy no están sospechados y no tienen. El presidente recibirá mañana a las 13 GT. El titular de la Confederación del Transporte, Juan Carlos Smith, detalló por Radio del Plata los principales puntos que le plantearán a Mauricio Macri. Para nosotros ha habido dos temas centrales. Hay una agenda que usted sabe que son de cinco puntos, donde está la seguridad social, están las asignaciones familiares, está el sistema tributario y los despidos. Pero hay temas, dos temas centrales que son evitar el tema de los despidos y también principalmente ver cuál es el plan antiinflacionario que tenemos, porque estamos perdiendo poder adquisitivo día tras día. Por su parte, Mauricio Macri dijo que se terminó la impunidad en la Argentina. El presidente expresó que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Además, negó tener vinculación con una nueva sociedad offshore en Panamá y aseguró que no tiene nada que ocultar. Los bancarios ratificaron el paro del próximo jueves. Lo hicieron tras una fallida reunión en el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresariales. El titular de la bancaria, Sergio Palazzo, de esta manera realizaba el anuncio. No hemos ido con muchas expectativas. Ellos han sostenido un criterio de un porcentaje de aumento por debajo del 25% fraccionado. Nosotros lo hemos rechazado. Sé que no tiene ninguna intención en esta reunión, por lo menos, de moverse el sector empresario de ese número. Así que nosotros ratificamos el paro para este jueves, que va a ser un paro total de actividades sin ningún tipo de actividad en el sistema financiero. Ahora, si has analizado el jueves, ¿para qué va a pasar? Analizaremos el jueves una medida de 48 horas para la semana que viene. El INDEC anunció que difundirá el primer índice de inflación el 15 de junio. Cubrirá la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires. En tanto, el Congreso dio a conocer su índice. El diputado del Frente Renovador, Marco Labáñez, señaló que fue del 3,2% en el mes de marzo y que es el 1% superior a igual mes del año pasado. La primera sensación de que les da es que la inflación se viene desacelerando. Pero en esto tenemos que tener en consideración compararlo respecto a lo que viene pasando en los otros meses de marzo de los años anteriores. Y lo que vemos que este marzo, cuando uno lo compara con el resto de los otros años, está un punto por arriba de la inflación que se venía viendo anteriormente. Con lo cual, esto sigue marcando la gran preocupación que tenemos nosotros, todos los bloques, en el tema inflacionario, que vemos que no está aflojando. Por su parte, Alfonso Prat-Gay ratificó que la inflación del año será del 25%. El ministro de Hacienda remarcó que ya no habrá aumentos de tarifas y que en la segunda mitad del año se logrará estar en un orden de inflación del 1% mensual. Desde mañana rige la obligación de los comercios de informar los precios. El gobierno dispuso que a partir del 13 de abril comienza a funcionar el sistema electrónico de publicidad de precios argentinos. Para eso deberán reportar diariamente los comercios que vendan productos de consumo masivo. El Paraná sigue estable en Santa Fe, pero hay más evacuados por el repunte del río Salado. En tanto, por las inundaciones, es muy crítica la situación en la localidad cordobesa de Pozo del Molle, en Río Segundo. También siguen complicadas condiciones climáticas en las zonas inundadas de la provincia de Entre Ríos. Internacional. Desde el gobierno brasileño afirmaron que recibieron con tranquilidad la derrota en la Comisión Especial de Juicio Político. La presidenta Dilma Rousseff acusó a su vice de conspirar contra ella y propiciar un golpe de Estado. El Congreso italiano aprobó la reforma constitucional. La Cámara de Diputados le dio sanción a la modificación impulsada por el primer ministro Matteo Renzi, que contempla, entre otros cambios, limitar los poderes del Senado y acabar con el bicameralismo clásico. La reforma deberá ser ratificada mediante un referéndum a realizarse en octubre próximo. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Huracán se enfrenta a Peñarol. Promediando el segundo tiempo van 0-0. En instantes, San Lorenzo se juega su clasificación en México. Visita al Toluca con la obligación de ganar para poder avanzar en la próxima fase del torneo continental. Por su parte, River visitará mañana al San Pablo. Al respecto, el arquero millonario Marcelo Barovero dijo que en ese encuentro se verá el carácter del equipo. Sabemos que es un partido muy complicado acá de visitante, así que es bueno también para demostrar el carácter del grupo y del equipo. Sabemos un poco por cercanía de los jugadores argentinos que tienen, pero bueno, son un equipo de considerar, un equipo grande y más en su cancha, así que bueno, trataremos de nosotros saltear este desafío de la mejor manera y demostrar que realmente es lo que somos en esta Copa. Champions League. El Real Madrid pasó a semifinales. Derrotó 3-0 a Wolfsburgo con goles de Cristiano Ronaldo. En tanto, el Manchester City superó al Paris Saint-Germain por 1-0 y pasó a la misma instancia. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana miércoles en Capital y alrededores, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, luego llovinas y neblinas, una mínima de 17 grados y una máxima de 21. La temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 80%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de la Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, me llamaron de la empresa. Tenemos que volvernos hoy. ¿Pero por qué tenemos que volver antes? Seguro que no es urgente. Que no es urgente. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Bueno, pero podés autorizar desde acá. Pero no traje la compu. Pero trajiste el celu. ¿Y con el celu qué hago? Hacés todo. Porque llegó Credicop Móvil. La aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Ah, y autorizás todo desde el celular. Credicop Móvil. El banco en tus manos. Descargate la aplicación e informate sobre esto y mucho más en www.bancocredicop.coop. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, llega la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me avisa. país. Aquí arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, Radio del Plata. Hasta un ratito antes de que comience el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Y vamos a estar con toda la información, la opinión, la reflexión y también, por qué no, el humor. Andrea Taguada, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy buenas noches. Recordamos para comunicarse con Radio del Plata 4535-2222, 4535-2222. El Twitter de la radio, arroba Radio del Plata, y la página en Facebook es Radio del Plata M1030. Muy bien. Y ahí en esa página ustedes pueden entrar y se pueden bajar la aplicación para escucharnos a través del celular. Mañana, por ejemplo, va a haber mucha gente en la calle, desde muy temprano, sobre todo en la zona de Retiro. Si quieren escuchar la programación de Del Plata, lo pueden hacer a través de sus celulares y bajan la aplicación hoy mismo desde el portal de M1030 Del Plata, que decía Andrea. En relación al programa, si ustedes quieren conocer, saber, recordar las entrevistas, las columnas, etcétera, se pueden meter también en www.caballeronocturno.com.ar. Y allí aparecen también, bueno, los dos Facebook que tenemos en pie. Uno que traemos de Radio Nacional, que se llama Mañana es Hoy todavía. Y el otro, Roberto Caballero, periodista, al que tienen que ir migrando, me dijo Gustavo Lema. Tienen que ir migrando de uno al otro porque en cualquier momento al otro le damos de baja. Es así, le damos de baja y hay uno solo y ya está. Pues vamos a marear a todo el mundo. Colombre, ¿cómo anda? Bien, muy bien, caballero. ¿Cómo anda usted? Yo feliz. En un ratito le voy a contar. Patricia Bullrich estuvo en Diputados. ¿En serio? Sí, así ¿volvió? Es. Mauricio Macri anunció una suerte de un gran plan de obra pública donde me echó algunos comentarios sobre la actualidad que tienen bastante miga y un fallido, como no podía esperarse del presidente en una intervención. Todo un fallido, después se lo voy a contar. Dale. Y la última, todo lo que tiene que ver con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner mañana en tribunales. En principio, cómo se están organizando los distintos grupos políticos, dónde van a acampar, dónde van a marchar, desde dónde, hacia dónde y a qué hora. Todo ese detalle en un ratito. Muy bien, gracias, Colombre. Pablo Caruso, muy buenas noches. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, además de tener empresas offshore, el gobierno de Mauricio Macri toma decisiones que afectan a la gran mayoría de los argentinos. Por ejemplo, se supo, en función de un estudio de una consultora que no necesariamente tiene que ver con los sindicatos, que ya superan los 127.000 despidos desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri en la República Argentina. Los vamos a detallar. Te voy a contar también, en la última semana, si tomamos de martes a martes, 5 episodios de corrupción en los que está involucrado Macri o su familia. Epa. Y que no tiene que ver con las empresas offshore que se conocen hasta aquí. 5. Conocido, no vamos a descubrir nada, pero están tan invisibilizados, incluso dentro de los que se han denunciado, quedó poquito lugar, digamos, porque el tema de las offshore realmente es un tema muy importante que te vas a sorprender. Y dejamos abierta la pregunta sobre cuál es el costo político que paga Mauricio Macri respecto de eso. Y la última, Roberto, me gustaría que analicemos, si hay tiempo, en detalle, el texto que presentó hoy el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, ante el juez Bonadío. En realidad Bonadío no estaba. Se lo dejó un secretario letrado porque no estaba Bonadío, aunque dijeron que Axel Kicillof no se había animado a presentarse ante Bonadío. Bueno, no estaba el juez en su despacho, por lo menos. Es un doctorado del absurdo judicial que cuenta al mismo tiempo o trata de explicar y reflejar el momento de la relación entre cierto sector del Poder Judicial y cómo condicionan la vida política en la Argentina. En un ratito nomás, con toda la información de Pablo Caruso. Don Horacio Marmurek, el gusto de saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todos. ¿Sabe que ayer se presentó la programación de la televisión pública argentina a esa hora? Sí, algo leí. Exactamente, así que si quiere después charlamos un poquito del mundo del magazine y algunas cosas. Y voy a decir esto, sé que va en el mismo horario, pero ¿cuánto le ha dado Intratables a la televisión pública argentina? Ah, caramba. ¿Le ha dado cosas? Sí, cosas. Hay mucha gente que está que se recicló en panelista de Intratables, que hoy es gente que tiene programa en la televisión pública argentina. Ah, sí, le pusieron televisión pública argentina, me parece, como para agregarle algo a que era la televisión pública. Ajá. Porque, no sé, digo, me lo dijo el otro día un señor que sabe de marketing. Si estamos todo el tiempo cambiando los logos, si estamos todo el tiempo cambiando los nombres, la gente no sabe de qué estamos hablando. Exactamente. Entonces, la televisión pública argentina, supongo que será siendo la televisión pública. Y uno quiere creer, pero nunca se sabe. ¡Don Gustavo Lema! ¿Cómo anda, caballero? Bien. Bueno, tenemos algunas cositas. Uber llegó finalmente a la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué lío que hicieron los tacheros! Cortaron en todos lados. La verdad que fue un lío importante en toda la ciudad de Buenos Aires, con varios cortes y con la llegada de esta empresa, que algunos dicen que solamente es una aplicación, pero la verdad es que es una aplicación, pero la realidad es que es una empresa que llega al mercado, desregula y a veces después sube los precios. Vamos a hablar un poquito de Uber, qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Quedó pendiente del otro día el tema de aplicaciones que nos ayudan a dormir. Parece una pavada, pero créanme que hay mucha gente que va a pasar mejor la noche si hacemos ese momento. El señor Marmurek hace el gesto de su beba, y creo que va a haber un consejito para Marmurek específicamente, una aplicación específica que Marmurek creo que va a estar muy feliz de tener. Además, me está mostrando una aplicación en este momento. ¿Qué? ¿Se la borró? Mira, ahí tiene. Ah, mira. Sí, mira, te trae. Un baño. Sí, está variando en este momento. Es en tiempo real, la hija de Marmurek. Se graba haciendo piso y se lo pasa a la luna. Es una cosa. No diga eso, señor. Es el sonido del mar, usted no entiende nada. El sonido del mar, para tranquilizarse. ¿A para... qué mar va usted? Santa Teresita. ¿A dónde? Déjeme adivinar. San Clemente del Turú. No, cerca. ¿No? De Tuyú, de Tuyú. Tuyú. Que no hable en inglés si no sabe. Yo le quiero decir, ahora, ¿le puedo decir una cosa? No, pero siga, porque va cerca. La Lucila del Mar. Muy bien. ¿Ah, la Lucila? Sí. Qué ordinario. ¿Qué? ¿Sabes cuál es el escudo de la Lucila? Una milanesa. No. Es el escudo de suelto hitlerista. ¿Usted conoce Duna Mar? Duna Mar. Yo tengo un Mercedes Benz. No. Yo entiendo que usted se dedica a la remisería, pero... Uber. Al Uber. ¿Qué te compraste? ¿Un Duna Mar? ¿Qué modelo? 98, el uso para Uber. Señor, yo le quiero decir una cosa. Magallanes, el periodista independiente. Una aplicación para dormir es este programa. Está diciendo, Magallanes. ¿Para qué viene? ¿A qué viene? ¿A cachar la gente? ¿A qué viene? A estar en esta trinchera de populismo, tratando de... Hablando de trinchera... ¿Qué pasa? Tengo un nuevo referente en mi horizonte. Una estrella de Belén que me guía. Y yo transito este desierto buscando un pesebre de democracia y república. Y esa estrella de Belén ha dicho... Espera que se me ha acabado la computadora. ¡Ha dicho! No se necesita hinchada para presentarse ante un juez. Toma, hijo de... ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Hombre, vive. Hombre, vive. Hombre, vive. Está de novio. Líder, carismático. Está de novio. Está guada. Hombre, líder, carismático, está de novio, vive. ¿Ya con eso? ¿Usa poncho montonero? ¿Usa poncho montonero, rojo y negro? No sea así. Es verdad. Yo saco a los montoneros. ¿Pero de novio con periodista? Actriz. Me perdí. Actriz colorada la actriz. No es actriz. ¿Quién? No sé así. Sí. No actúa más o menos, hizo. Pero... usted es cruel cuando quiere. Qué feo. Mire, por menos de esto... No, salimos en el programa de la tarta, guada. La petiza es mala. Diga eso. Enseguida la cabeza, el cerebro se me fue para otro lado. Es una periodista colorada. Salga de la cocina. No sé, respetuoso. Diga... No importa. ¿Cómo le va a tirar esa onda? No se deje. Que ella fluya. Yo soy del grupo Podemos Esperar, igual, no sé qué ilusión. Yo le digo, hoy vengo con todo, hijo de puta. ¡Fanático! ¿Fanático de la música romántica, su nuevo líder carismático? H. ¿H qué? H-U. ¿H-U qué? Urtubey, señor. Pero no vas con H. Urtubey es con U. ¿Cómo Urtubey con H? No me digas. ¿Con qué termina el apellido? Por Urtur. ¿Qué? Oiga. Pensé que era un derivado. ¿Cómo que dijo eso? ¿Qué me importa si va con H? ATC. ¿Qué? ATC. ¿A quién? No, ¿cómo a quién, señor? ATC. Tiene que volver a llamarse ATC, Canal Televisión Pública Argentina. Televisión Pública Argentina. Argentina Televisora Color. Color. No me diga que viene con este encantador, este mantero de la música. De la música. Quiero agradecer que me ha mandado Mil Secretos que Contarte. Es un libro... ¡Uy, qué largo! Jordi Bianchotto. Mil secretos, son muchos. Jordi Bianchotto es el que lo escribió, le aclaro. Y es una biografía de Pablo Alborán. ¿Qué? Pablo Alborán. ¿Sacó una biografía? ¿Qué estará haciendo marihuana en este momento? Hola, sí, fiscal. A mí me gusta Pablo Alborán, déjeme, ¿por qué empecé a meter la biografía de Pablo Alborán? Sí, sí, ¿cuál es el problema? ¿Tiene el disco de Pablo Alborán? ¿Cuál es? Me pregunta a mí, ¿cuál es el problema? Señor, por favor. Vacaciones, usted compartió un estudio con Pablo Alborán, ¿eh? Le tengo que recordar, porque usted tiene poca memoria, pero compartió un estudio con Pablo Alborán. Compartió un estudio con usted, señor. Perdóneme, ¿o no? Estoy contigo con hombre. Solo tacho, este lo niego, como Jesucristo. Lo conocemos. No, cálmese, cálmese ahí, cálmese. Nos ponemos serio, ¿eh? Por favor, nos ponemos serio. Mañana, Cristina Fernández de Kirchner va a tener que declarar allí en los tribunales de Comodoro Py, en la causa que se conoce como la del dólar futuro. Se espera una impresionante movilización desde todos los puntos cardinales a los tribunales de retiro. Y hoy ya, digamos, hubo, ¿sí? Estuvo Fernando Kicillof, como decía recién aquí Pablo, y entre otras cosas hay sonidos de furia, ¿no? Un día muy complicado, y creo que mañana también va a ser un día complicado. Me estoy refiriendo a tránsito, simplemente. Vamos con los sonidos de hoy. Primero, estoy muy contento con el cambio que se dio a partir del 10 de diciembre. Ha vuelto a reinar un espacio de mayor libertad en la Argentina. No solo para publicar investigaciones sobre lo que sea, para emitir opiniones sobre lo que a cada uno le parezca, siempre es mejor hacerlas dentro de un marco de respeto, sino también para que la justicia actúe en forma independiente. No tengo ninguna duda que esto es una maniobra política orquestada por la derecha argentina junto con el partido judicial y el partido mediático. Lo que estamos marcando hoy en la Argentina es que se acabó la impunidad, que todos somos iguales frente a la ley. Lo más llamativo es que en las 1000 páginas no hay un solo delito. En primer lugar, no hay ningún solo delito en la operatoria que hizo el Central. Yo expliqué hoy ahí con los periodistas que no les gustó mucho lo que había decidido hacer, pero fueron a ver qué presenté yo, qué dije. Entonces leí en voz alta, serán ocho hojas más o menos de mi escrito, para dejar en claro la posición, porque es bastante compleja. El tema del dólar futuro, nadie sabe qué cacho es el dólar futuro y eso es un problema. Lo que expliqué yo es que las operatorias de dólar futuro son algo que hacen la gran mayoría de los bancos centrales del mundo. Me parece que es absolutamente injusto una citación y una imputación por cuestiones que inclusive están dentro de lo que es un directorio de un banco central, que como toda administración de banco central puede tomar sus decisiones de acuerdo también a las perspectivas que ve. Y yo siento por estas horas que lo que está generando una voluntad espontánea de acompañar a la presidenta tiene que ver con el reconocimiento, no solamente a un gobierno que le cuidaba el salario, le cuidaba el trabajo, sino también amplios sectores de la sociedad que están disconformes con los aumentos, con los despidos y otras cuestiones que están ocurriendo. ¿Ustedes se acuerdan que se dijo que yo había impulsado el Parlasur porque quería ser diputada del Parlasur porque quería fueros? Habrán escuchado millones de voces, ríos de tinta, que el Parlasur era para que Cristina encabezara la lista de diputados del Parlasur y que tuviera fueros. Finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parlasur o diputada por la provincia de Buenos Aires o candidata a gobernadora por fueros, mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador, ni tampoco a jueces que guardan causas de lesa humanidad o de lavado de dinero, que duermen en el sueño de los justos, porque son, claro, causas de lesa humanidad o de lavado de dinero contra importantes corporaciones mediáticas. Escuchábamos audios de Mauricio Macri, Martín Sabatella, Axel Kicillof, Daniel Scioli. Bueno, y cerraba Cristina Fernández de Kirchner con algún dicho premonitorio, ¿no?, en relación a lo que podía suceder. Bueno, mañana Cristina tiene que ir a tribunales. Creo que no va a ir sola, creo que va a ir muchísima gente con ella. Yo lo que noto es un poco de susto, voy a ser sincero. En el editorial después lo vamos a tratar de desarrollar, pero noto un poco de susto en la política que ganó hace 4 meses. ¿no? Hace 4 meses gobierna la Argentina, hasta ahora venían con viento de cola, venían muy tranquilos con sus posiciones, sin que nadie los contradijera. Y Cristina Kirchner prácticamente sin decir nada, porque desde que bajó del avión, que la trajo desde Santa Cruz aquí, ha dicho muy poquitas cosas, ¿no? Digo, ¿por qué tengo que tener miedo? ¿Miedo a qué tendría que tener? Creo que ante una consulta que le hizo una simpatizante allí en el aeroparque, la verdad es que no dijo mucho más. Y sin embargo, hay una presencia ahí, ¿no? Hay una presencia, una voz que no está diciendo nada, pero que dice mucho a la vez. Yo lo escuchaba a Mauricio Macri prácticamente balbuceante, ¿no? Hoy hablando sobre Cristina y sobre la ausencia de Cristina. Si Cristina hubiese aparecido en estos meses diciendo A, B o Z, las cosas que hubiera dicho Mauricio Macri, ¿no? Porque se hubiera agarrado con ella y muchos del oficialismo se hubieran agarrado con ella, cuando en realidad hay otro gobierno que toma decisiones, muchas de esas decisiones están vigentes hoy en Argentina y ya tienen resultados. Y en estos resultados, Cristina Fernández de Kirchner no tiene absolutamente nada que ver. Pero lo desarrollamos, si les parece, después en el editorial. Diego Colombre, dígame. Mañana a las 10 de la mañana, entonces, Cristina va a estar frente al juez Claudio Bonadío, en el cuarto piso de los tribunales de Retiro. Está previsto que 300 efectivos de la Policía Federal organicen el operativo. Ya se ha vallado la zona desde las 7 de la tarde de hoy. Está cortado allí Comodoro Py a la altura de Antártida, Argentina, y Castillo a la altura de la Avenida de los Inmigrantes. Según gente de la Cámpora, va a haber cerca de 200.000 personas. Hay gente que está viajando de distintos puntos del país. Daddy Brieva incluso dijo, están cagados porque tienen miedo que metamos más de 100.000 personas. Lo concreto es que... más o menos la tesis que yo tengo no lo dije de esa manera, ¿no? Porque bueno, por eso... una metáfora, ¿no? Sí, una metáfora, claro. Di el textual. Lo otro que te quería comentar es que hay vigilias, hay una en el obelisco, otra en la iglesia San Cayetano, antorchas y banderazos, perdón, sí, me está llamando, sí. Discúlpeme. No, es para mí, a mí te lo discúlpeme. Sí, apague el teléfono. La consigna ahí, es el 13 todos con Cristina, y a las 5:30 de la mañana, de mañana se van a juntar en Estado de Israel y Corrientes, van a marchar por Corrientes hasta el obelisco. También va a haber otra concentración en San Juan y La Plata para llegar al obelisco, y de allí por el bajo hasta Plaza San Martín, donde el grueso de las distintas corrientes de la Cámpora, Miles, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita y Colina, que son las agrupaciones que están organizando la movilización, se van a concentrar. Desde el punto de vista político, el bloque de diputados del Frente para la Victoria anunció que va a acompañar y va a estar presente en Retiro, y también los senadores, aunque solo en una manifestación pública. El PJ ha sido el gran ausente, porque está dominado por los gobernadores, y allí aparece la tirantez. Urtubey, que dijo lo que hacíamos referencia antes, no se necesita hinchada para declarar ante un juez, y Fellner y Gioja, que buscaban un comunicado que finalmente no se dio. El resto de la parte de la estructura del partido pareciera acompañar. Hasta un grupo suelto de intendentes dialoguistas con Vidal, entre los que está Captopodis, Insaurralde, sí, y Nardini, firmó una declaración en apoyo a Cristina. Bien, y será una gran marcha de gente independiente desde Parque Centenario, convocado por Carlito Barragán, Edgardo Moca, quienes hablan. Sale desde el Parque Centenario, ahí el mástil. Recuerden el parque, bueno, desde ahí a las 8 de la mañana hacia Comodoro Py, gente que, bueno, no está encuadrada en organizaciones políticas del kirchnerismo, pero que creemos que de alguna manera hay que manifestarse y hay que expresarse. Lo tenemos en línea a don Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Roberto, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, tengo una pregunta, la primera para hacerte. A ver. A ver, ayer vi por ahí que decían que te habías ido del Frente para la Victoria. Bien. No, como bien, no diga eso, señor. ¿Cómo es la situación que creo que la aclaró Héctor Recalde en un programa de tele? Me parece que hablando con Mauro Viale. No, yo la aclaré ayer, hablé por... Con Esloto. Radio. A ver, te escuché con Esloto también. Claro. Pero pongámosle que hay alguien que no escuchó, ni vio la tele. Bueno, es muy sencillo, mirá. En el mes de marzo, el 7 de marzo exactamente, firmamos una nota dirigida al presidente de la Cámara, Recalde, Martínez, de un monobloque de un partido provincial de Tierra del Fuego, sí, y Ferreira, que es de Forja, que acordamos constituir lo que se llama un interbloque. Es decir, está el bloque del Frente para la Victoria, propiamente dicho, y estamos varios monobloques o bloques pequeños que no integramos precisamente el bloque del Frente para la Victoria, pero que tenemos una coincidencia en el proyecto, una coincidencia en los tratamientos de los temas que se ponen en consideración, que votamos en general de la misma manera, por ejemplo, cuando se trata el tema de los buitres o para decir cualquier otro que se te pueda ocurrir. La idea era mejorar de alguna forma la coordinación de los proyectos legislativos. Ahora bien, la semana pasada, el martes pasado, labor parlamentaria para tratar la reunión del día siguiente, la del miércoles. Labor parlamentaria, para los que no lo saben, se hace siempre el día antes de la sesión. El presidente de la Cámara expone el plan, la propuesta del plan de labor parlamentaria, es decir, cómo se va a desarrollar la reunión, cuáles son los temas, cuánto tiempo se estima que va a demorar cada tema, cómo sería si se aplica estrictamente el reglamento y cómo sería si se adoptan algunos acuerdos para, digamos, achicar los tiempos, porque si no las sesiones demorarían todas 30 horas. Claro. En el temario estaban varios DNU de Macri, pero había uno en particular que es el que tenía que ver con las modificaciones sobre la ley de medios. En la propuesta de labor parlamentaria dice 10 bloques, 10 minutos cada uno. Yo pido la palabra y digo, presidente, me parece que este es un tema de enorme trascendencia y personalmente me parece que todos los bloques tendríamos que tener la posibilidad de expresar nuestra posición en un tema tan importante. Y 10 bloques es una limitante que va a hacer que algunos quedemos afuera. Me apoyaron rápidamente varios legisladores. El presidente rápidamente también dijo, me parece correcto, lo vamos a ajustar a este planteo, no hay problema. Y así fuimos al día siguiente a la reunión, ya el miércoles. Cuando me voy a anotar para hablar en el tema DNU, ley de medios, la respuesta es no puede hablar porque ya hay dos del Frente para la Victoria anotado y usted sería el tercero, por lo tanto no puede hacer uso de la palabra. Manifiesta incluso contradicción con lo que habíamos acordado el día anterior. Bueno, en esa reunión después hubo otro montón de irregularidades, incluso algunas que han motivado una presentación judicial, porque hubo una votación que requería dos tercios y el presidente miró y dijo aprobado. Es decir, como si tuviera un ojo biónico que le permitía calcular que los dos tercios de la reunión habían levantado la mano en un sentido concreto. Fue el momento en que nos retiramos una cantidad de diputados del recinto, y ahí mismo yo conversé con las autoridades del bloque y le dije, mirá, esto del interbloque en la práctica termina convertido en un inconveniente, porque yo no voy a poder hacer uso de la palabra, me van a hacer siempre lo mismo. Me parece que nos conviene que yo vuelva a la situación preexistente al 7 de marzo. Es decir, que integro un monobloque y que puedo, por lo tanto, tomar la palabra en cada uno de los debates en los que tenga interés de participar. Cosa que acordamos con las autoridades del bloque rápidamente. Y yo mandé una nota, por eso yo hablé de administrativo, porque en realidad la nota del 7 de marzo tampoco tenía fundamento. Una nota que decía, señor presidente de la Cámara, le informamos que a partir de la fecha hemos conformado el interbloque. El 7 de abril o el 8 yo le mandé otra nota al presidente de la Cámara diciéndole, señor presidente, le informo que a partir del día de la fecha no voy a integrar el interbloque Frente para la Victoria. Alguien, no puedo decir que haya sido el propio presidente, pero alguien de la conducción política de la Cámara envía esa nota a los medios con seguramente interpretación, porque rápidamente aparecen noticias, Heller se va del bloque por disidencia con el, la política del bloque, con el enfrentamiento con el presidente del bloque, enfrentamiento con la cámpora y no sé cuántas otras paparruchadas por el estilo que se inventaron. Uh-huh. En el mismo momento que eso aparece en los medios, redacté una carta con todos los detalles que te estoy diciendo ahora a vos, sí, y se la volví a presentar al presidente de la Cámara de Diputados, diciéndole de mi sorpresa, diciéndole de que no entendía cómo esto había llegado a los medios y se habían generado esas interpretaciones, y además diciéndole que la única razón por la que yo había tomado esa decisión era la actitud que él había tenido, claro, negándome el derecho a la palabra, que me hacía presumir que era una situación que se iba a repetir. Y en la misma nota aclaro que mantengo excelentes relaciones con tanto con el presidente del bloque de Frente para la Victoria como con el resto de sus uh-huh. integrantes, y que además mantengo las mismas coincidencias políticas que tuve durante todos estos 12 años, así que creo que no da para más. Aclarado el punto, ya está. Se peleó entonces. No, sí. Ah, no. Dijo todo lo contrario. Es así, es así. Claro. Eso, bien, bien, Magallanes, porque eso es lo que hacen algunos. Dice, a pesar de todo lo que dijo, en realidad nosotros podemos afirmar que... Y todo eso, ¿viste cómo hacen los muchachos? Sí, los periodistas independientes. Pero no, no tiene identidad. La Nación hizo una cosa muy interesante. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Publicó la noticia como había salido en lanacion.com, por lo menos, yo no lo vi en papel. Luego publicó mi carta al presidente de la Cámara con todo el detalle de lo que yo dije, y a continuación publicó mi actuación en el 2015 sí. Como diputado, donde primero pone asistencia 100%. Muy bien. Estuve en todas las reuniones. Y luego todas las leyes que yo voté en coincidencia con el Frente para la Victoria durante el año 2015. En las que hubo el 2016, fue público y notorio mi intervención en el tema Ley Cerrojo, fondos buitres, tanto en la comisión como en el recinto. Y bueno, y en la última no me dejaron hablar. Bueno, pero queda aclarado el punto. Carlos, mañana Cristina tiene que ir a Comodoro Pi a una indagatoria citada por el juez Claudio Bonadio. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Crees que va a haber mucha gente? Yo noto al macrismo o al oficialismo un tanto asustado, o por lo menos incómodo con la situación. Sí, yo no, hasta podría pensar que de alguna forma esto al gobierno se le va de las manos. Uh-huh. Cuando Pinedo dice el otro día, en ningún momento nosotros pensamos que esto iba a llegar a la presidenta, hay que hacer un poquito de memoria, rebobinar. En realidad, esta fue una jugada que tenía como objeto forzar la renuncia de Vanoli como presidente del Banco Central. Uh-huh. No tiene otro sentido. Negri y Pinedo presentaron esto, asesorados por Pratgay, que fue quien dio los contenidos, y el tema era ejercer la presión para alguien que tenía mandato constitucional aprobado por el Senado por varios años más, le dejara el terreno libre a la actual conducción, habida cuenta de que es muy difícil llevar adelante una política económica sin el con acuerdo, la coincidencia de objetivo y demás del presidente del Banco Central. Uh-huh. En realidad creo que eso era lo que buscaban, pero luego creo que Bonadio le da otro sentido, otro impulso, e intenta convertirlo en un tema de otra magnitud, y entonces involucra al ministro de Economía, al ex ministro de Economía y a la ex presidenta. Esto es absurdo desde todo punto de vista, incluido referido al presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central actuó como debía actuar. En realidad, si hubiera hecho lo contrario, hubiera actuado mal. Porque ha actuado cumpliendo la ley de presupuestos y cumpliendo el mandato que le da la Carta Orgánica, que dice que el Banco Central debe actuar en consenso, debe ser el órgano de aplicación en temas monetarios, financieros y cambiarios de las políticas que fija el Poder Ejecutivo Nacional. En un país donde aprobamos un presupuesto el año pasado en septiembre y donde fijamos para el año 2016 un tipo de cambio promedio de 10,60 y tanto, promedio entre lo que iba a valer el 1 de enero y el 31 de diciembre, en un país donde ambos candidatos dijeron que no iban a devaluar. Scioli dijo enfáticamente en enero, si yo soy presidente, el dólar va a estar a 10 pesos, y Macri dijo que era la campaña del miedo, de que no estaba en los planes una devaluación. En realidad, si hubiera algo judiciable, sería la devaluación, porque se apartó del presupuesto aprobado, fue un cambio brusco de la política que se venía llevando a la práctica. En realidad, cualquiera sabe que un banco central no es un banco comercial que actúa con un fin de ganar plata, sino que actúa con el objeto de incidir en el mercado para lograr que se cumplan los objetivos de política que fija el Poder Ejecutivo. Cuando la Reserva Federal decide volcar al mercado en Estados Unidos 60 mil millones de dólares por mes durante varios años, es una decisión de política económica, de política monetaria, y no es un tema judiciable. Claro. No, se entiende. Cuando el Banco Central de la Argentina decide hoy, en estos tiempos, lo hemos hablado varias veces en el programa, Roberto, sí, poner el 38% de interés en las LEVAC, está generándole una pérdida enorme al Banco Central. Claro. Una pérdida enorme al Banco Central, pero lo está haciendo como parte de una política económica que tiene como objeto enfriar la economía. Uno puede estar de acuerdo o no con esta política económica o con la anterior, pero en ninguno de los dos casos se trata de cosas judiciables. Claro, se entiende, se entiende. Acciones de política económica con la que, insisto, de acuerdo a lo que vos pensás, podés decir que te parecen bien o que te parecen mal. Carlos, acá lo tengo a Diego Colón, pero te quiero hacer una consulta porque parece que se pronunció el FMI o algo así. Sí, Carlos, ¿cómo te va? Hoy Hola, Diego, ¿qué tal? Se conoció un informe que habitualmente en el marco de la Asamblea de Primavera, que se dio a conocer, en el que dice que la economía argentina va a bajar un 1% del PBI, va a caer del fondo. Sí, del Fondo Monetario, y sí, que por otra parte felicita al gobierno porque dice el fondo corrigió los desbalances y las distorsiones. Claro, porque la distorsión es que ya creció el 2,1 el año pasado. Ese informe es generoso porque dice que la inflación va a estar en el 25%, que el desempleo solo va a crecer un punto, y no sé cuántas otras cosas más. Como siempre, el Fondo Monetario se equivoca ideológicamente, pero no hay que sorprenderse. Cuando el embajador de los Estados Unidos dice ayer en una reunión, sí, eufórico, ahora sí tenemos un socio confiable en la Argentina, hay que entender que el Fondo Monetario, que siempre funciona de acuerdo a las orientaciones que fija el gobierno de los Estados Unidos, también sea condescendiente en las estimaciones que hace con nuestro país, claro, ¿no? Sí, es decir, así como era muy crítico antes, por ejemplo, para el año pasado había estimado que iba a crecer el 1,2, le salió al revés, fue 2,1. Había estimado un desempleo del 6 y pico, fue 5 y pico. Es decir que el año pasado se equivocaba en un sentido y este año se va a equivocar al revés. Al revés, claro. Y no era Braden, era Namamed, ¿no? El embajador que dijo esto. Así es. Carlos, la última, tiene que ver con los créditos hipotecarios que lanzó el gobierno con mucha pompa. Entiendo que con créditos ajustables por inflación. Digo, ¿cuáles son los bancos que están y cuáles son los bancos que no están y por qué? ¿Tenés idea? No sé cuáles son los que están en detalle, pero a ver, nosotros mismos es un tema que aún no hemos analizado en detalle. Yo tengo una opinión personal que te la voy a explicar, y eso no quiere decir que no finalmente ofrezcamos la posibilidad, porque en definitiva, cuando en el sistema financiero el conjunto de las entidades ofrece un determinado servicio, aunque a vos no te guste, por ahí no tenés más remedio que hacerlo. Claro. Porque tenés que tener la gama de servicios que que el sistema presenta. Yo he sido consultado por el presidente del Banco Central actual sobre el tema antes de que se resuelva, sí. Y él conoce mi opinión no favorable para hacer de la manera más cuidadosa posible. Yo le dije dos cosas. Primero, que los ajustes por inflación en la Argentina tienen demasiada mala fama, historia muy triste como para ir por el mismo camino. Y segundo, le propuse que si se trataba de hacer un plan de créditos ajustable, se utilizara el índice de variación salarial y no el índice de inflación. Con el índice de variación salarial, que es el promedio de las variaciones salariales porque tienen las paritarias, es decir, los trabajadores registrados, una persona sabe que en ningún caso va a tener que pagar más que un X porcentaje de su ingreso. Mientras que cuando se tiene que endeudar en relación a la inflación, está haciendo una apuesta de incertidumbre, porque su ingreso no se va a ajustar por la inflación, pero su crédito sí. Claro. Y si bien entiendo que el mecanismo establece algún tope en la cuota, lo que hace es diferir la diferencia entre la cuota y lo que debía ser ajustado por inflación, lo suma al capital y lo alarga en el tiempo de amortización del crédito. No sé si he sido suficientemente claro. Sí, se torna impagable. ¿Eh? Se torna impagable. Entonces yo creo que no es una buena propuesta, sobre todo pensando en el crédito popular, el crédito para la gente que necesita acceder a la vivienda. Claro. Y voy a repetir una cosa. Los planes de crédito para que los sectores de ingresos bajos y medios puedan acceder a la vivienda requieren de subsidio público, como era el Procrear. El Procrear tenía un sentido absolutamente social, porque la tasa variaba del 2 al 19%. Pero ¿sabés cómo era la variación? ¿Cómo? Era decreciente en función de tu ingreso. Es decir, que el que ganaba menos pagaba menos tasa. Y tenía, respecto de los plazos, un tema exactamente inverso. El que menos ganaba tenía más plazo. Por lo tanto, la persona de menos ingreso tenía menos tasa de interés y más tiempo para devolver el crédito. Obviamente eso implica un subsidio de parte del Estado, pero eso es un tema de fondo que marca los cambios que ha habido en la Argentina a partir del 10 de diciembre. Sobre todo porque el vos Estado... Vos podés hacerlo cuando analizás la tarifa de la luz, sí, del agua, del gas, del colectivo, del tren. Podés tener dos criterios. Una, hay que tener una tarifa plena donde el usuario paga lo que cuesta el servicio, y otra es, hay una política donde el Estado, a través de lo que recauda impositivamente de los sectores que más capacidad contributiva tienen, subsidia las actividades de las necesidades, el uso de los servicios de las personas de menos capacidad económica. Claro. El tema de la vivienda es típico. Acá vos podrías hacer un programa, como te estoy diciendo, ajustable por la variación salarial, y el Estado asumir el eventual costo que tendría el desfasaje entre la variación salarial y la inflación. Clarísimo, Carlos. Un abrazo grande. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Carlos Geller, nuestro especialista en economía. Y hablando sobre el tema a ver, los bancos son el macro de Santander y el hipotecario, ¿no?, en relación a estos créditos que han salido. Y es muy claro lo que dice Carlos, ¿no? Y bueno, el Estado tiene que estar presente. Claro, ¿qué modelo de Estado? ¿Qué tipo de Estado? Y tiene que haber fomento público. Bueno, eso ocurría con el Procrear. Es más difícil que ocurra con Mauricio Macri en la presidencia. ¿Pero por qué tiene que estar el Estado? ¿Porque el Estado es bobo? ¿Porque el Estado tiene que financiar lo que aparentemente no es negocio? ¿Porque el Estado...? No, no. El Estado tiene que garantizar el derecho a la vivienda. Es un objetivo, ¿sí?, del Estado garantizar el derecho a la vivienda. Con lo cual, vos tenés que intervenir en el mercado de crédito, como en el caso del Procrear, fomentando aquello que vos querés que la gente tenga, no por una cuestión de filantropía, sino por una cuestión de derechos. Digo, me parece que eso es clave. Y vos fíjate que ahí no está la banca pública. No, la banca pública no se sube. Llamativamente. Por algo será, mirá. Sí, ¿por qué? Perdón, perdón. No, mandes a ningún lado, porque yo te quedé. Son una máquina de desviar la atención. El Ciudad está, no está el Nación. Perdón, discúlpeme. ¿De qué están hablando? Para aclarar. No, el Banco Ciudad sí está. Sí, yo no quiero decir. Pero no está el Banco Nación. Yo, exactamente. El señor... ¿El Banco Provincia está? ¿El Banco Provincia de Vidal también? Händler, el señor Händler. ¿Es una... Carlos Händler, señor, el que acaba de salir. Händler, es lo mismo. Händler, es una máquina de desviar la atención. ¿A quién le importa la vivienda en este momento cuando estamos con la ruta del dinero? Entonces digo, me salen con los... Bueno, me van a salir con los aumentos. Hay gente que está muy preocupada por el tema de la vivienda. Con la pobreza. La indemnización de los alquileres, digamos, ahí hay un agujero grande que usted no ve, obviamente. Y la ruta del dinero... Tienes que ver la ruta del dinero. ¿Qué habla? ¿Qué habla? De lo que habla, sí. ¿Vamos para allá? Dale. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video en media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Queridos amigos de América Latina, les habla Carlos Gardel para invitarlos al primer musical acerca de mi historia. Mi madre, los amores que me rodearon, Razzano, el tango, París, Hollywood, en fin, toda mi vida. Guillermo Fernández es Gardel, junto a Roberto Peloni, Anita Rodríguez, Alicia Vignola, Luis Longhi, compuesta en escena de Ignacio González Cano y la dirección musical de Federico Mirraji, todos los viernes y sábados a las 22:30 horas en Molière Teatro, Balcarce 682, San Telmo. Debut 15 de abril, no te lo pierdas. Gardel, Teatro Musical Argentino. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh, oh. Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Sí, buenas noches, Roberto Caballero y Jorge de Florida. Bueno, preparándome como miles y miles y miles de compañeros para ir mañana. Nos encontramos acá en la estación Florida y después con otros compañeros en Retiro, en Hall Central, y vamos a ir ahí a hacerle el acompañamiento, a darle el abrazo de amor que se merece Cristina y a advertirle a Bonadío y al Partido Judicial que con Cristina no se metan. Buen programa, buenas noches. Queremos hacer un puente sobre el mar, solo para... agradecer a Bonadío, juez Cachafaz, que hizo llegar a nuestra presidenta Cristina. Para nosotros sigue siendo presidenta para los desposeídos. Cristina tiene mucho coraje, ella estuvo en grandes cumbres y va a defenderse mañana y saldrá victorioso. Es una luz, la Cristina, que aparece desde la oscuridad para alumbrar las ideas nuestras. Gracias, hasta luego. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Soy Guillermo de la 21, quiero decirte que estoy contento de que Cristina vuelva, digamos, que se la pueda ver. Ojalá que le arme un escenario para que hable ella, porque sinceramente yo sé que ella está esperando que se repartan bien las cosas, digamos, a ver quién se queda, quién se va, quién es el traidor y esas cosas, ¿no? Porque es el juego de la política. Pero está, con lo que nos están haciendo es como que yo me siento medio abandonado, que podamos escucharlo en la radio, ¿no? Nada más. Caballero Nocturno, habla Julia de Coglan. Bueno, les felicito por el programa, gracias a Dios que podemos tener una voz. Estoy contenta porque está Cristina de vuelta, que nunca se fue. Así que le estoy rezando a la Virgen de Lourdes que le vaya todo bien y a la Santa Bernardita. Chicos, no se olviden que murieron 10 bomberos también para el otro. ¿Qué pasó con el Borda que pegaron? Nadie le hizo causa a este que está ahora manejándonos, que ya tenemos seco los bolsillos. Gracias, sigan así. Muchas gracias, gracias por llamar. No nos olvidamos de los bomberos de Iron Mountain, y es uno de los casos que en algún momento vamos a retomar, porque la verdad es que ha desaparecido prácticamente, ¿no?, de los medios. Y tampoco nos olvidamos de que mañana hay una convocatoria muy amplia, muy grande, que seguramente va a converger ahí en Comodoro Pi. Cuéntenos de dónde están saliendo. Llueve. No, mañana llueve. Bueno, está bien. A la mañana llueve. Vamos a cruzar de dos alpargatas. Vamos a una cruz de sal, clavamos cuchillo y no llueve. Se lo pedí a Papá Noel. ¿Qué va? Hoy, ayer, le creo, querido Papá Noel, ojalá que tengo que soportar esto. Me prometo portarme bien todo el año. ¿Qué es portarse bien todo el año? ¿Qué es portarse bien? Luchar para que el periodismo independiente siga la senda. Estoy muy. No me dieron un programa en Canal 7, muy enojado. Muy enojado con... Pero quiere ir con Horacio Levin, se llama el director. ¿Se lo puedo? Miriam. No. Se cambió de nombre, se cambió sexo. No. Porque contándose un beso a Miriam Levin. Mándale un cariño. Vaya, hable con... Horacio se llama ahora. Horacio Levin se llama así hace muchos años. No quiere ir al... Hay un magazine que se llama Tomate la Tarde. Todo droga. No, ¿cómo droga? Bajá la persiana y tomate la tarde. No. Es el eslogan de prueba. ¿Quién lo conduce? Gastón Raicondo. Ah, Gastón. Y la cantante de Miranda. No me sale el nombre, pobre. No, me estás cargando. No. Sí. Juliana Gatas. Juliana Gatas. ¿Juliana Gatas? Sí, y Cecilia Rufa hace los móviles. A ella la quiero. Mándale un beso. Mándale un beso. A la Rufa. Si le mandamos un saludo a la Rufa. ¿Quiere arreglamos? Sí. ¿Y qué programa quiere hacer? Uno solo. ¿Cuál? Este solo, entrevistándome a mí mismo, se llama. Este Magallanes había, en el espejo. Había un, no voy a decir quién, pero siempre me sorprendió, en el cable, había un señor que se hacía entrevistar. Llamaba a distintos periodistas, es un reconocido politólogo, no sé si encuestador también, y se hacía entrevistar él. Todos me miran, todos conocen de quién estoy hablando. No, yo no. Sí, te juro. Tíreme una pista, vive. Vive. Es hombre. Vive y varón. Es varón, vive, es varón. Como que todas las semanas son periodistas para que lo entreviste. Vive, es varón, sí. Vive, es María Julia Oliván. No, fue mamá María Julia, fue mamá, ¿eh? Le mandamos de acá felicidad. Sí, también. Tuitea como el... No, basta. Bueno, le decía, si están saliendo algunos, yo sé que, por ejemplo, desde Quilmes ya están saliendo, otros de Florencio Varela, que están convocándose mañana ahí a los tribunales de retiro. La Tupac salió a las 8 de la noche del Obelisco. Del Obelisco, con una marcha de antorcha, ¿no? Sí. Silvia Fernández Barrio. No, bueno, para un poco. Si nos quieren contar por dónde están viniendo, quiénes son, de dónde están llegando, acá están los teléfonos de Radio del Plata para que ustedes se puedan comunicar. Nos vamos al info de las 10. Bueno, cuando volvemos, el editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 22.2 minutos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, la humedad 78%. Esteban Bullrich manifestó la necesidad de reformular todo el sistema educativo para mejorar la calidad. El ministro de Educación expresó además su intención de hacer obligatoria la educación desde los 3 años, así como realizar evaluaciones todos los años en todos los niveles. En ese sentido, advirtió que la mitad de los jóvenes no termina el secundario y la mitad no comprende textos, al tiempo que la tasa de graduación universitaria es del 10%. Hernán Lombardi reconoció que es inaceptable el nivel de pobreza en la Argentina. El ministro de Medios atribuyó esa realidad al fracaso de varias generaciones. Asimismo, exhortó a la acción de todos los actores de la sociedad para revertir la inequidad en el país. El gobierno insistió en que la transmisión de fútbol por televisión seguirá siendo gratuita. Desde la presidencia señalaron, sin embargo, que el objetivo sigue siendo bajar los costos. Para ello, sostuvieron que se licitarán en mayo los derechos para vender la transmisión televisiva de los partidos de primera división del campeonato largo. Rige la alerta por lluvias y tormentas fuertes. El servicio meteorológico indica que abarca al norte y centro de la provincia de Buenos Aires, este de Chaco, este de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa, Misiones, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata. El aviso advierte sobre la caída abundante de agua y ocasional caída de granizo. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Huracán empató con Peñarol por el grupo 4. El encuentro terminó 0-0 con un gol anulado para cada equipo durante los minutos de adición. Al respecto, el delantero del Mancha, Diego Forlán, reconoció que los goles estuvieron bien anulados, pero dijo que se sintieron condicionados por jugar con 10 casi todo el partido. Ellos tuvieron la pelota, obviamente, con un jugador más, pero yo creo que con situaciones que tuvimos, la verdad que merecíamos. Si hubiéramos quedado con 11, hubiera sido un partido más parejo. Estábamos bien parados, lamentablemente la expulsión nos termina perjudicando, pero la verdad que con 10 el equipo se plantó bien, jugando visitante, lo tuvimos ahí un par de veces, después no sé, el offside, el gol del Rolfi, no sé qué cobró, y bueno, obviamente el nuestro lo carga el golero, pero bueno, está, viste esas cosas. Está dentro del área chica, y obviamente dentro del área chica cualquier contacto con el golero termina siendo falta. En tanto, San Lorenzo empata 0-0 con el Toluca. El equipo de Pablo Guedes necesita vencer sí o sí al equipo mexicano para mantener sus chances de clasificar a los octavos de final. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 8 décimas, la humedad del 78%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó... Ahorrá con Minicosto. Yerba Marolio, 25 saquitos en 9,99. Mermeladas Marolio de durazno, damasco, ciruela, naranja, 454 gramos, 15,99. Papel higiénico esencial blanco, 4x30 metros, 13,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/4/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de todos los oyentes. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, llega la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto volver. Y volvimos para decir algunas cosas, entre ellas que creo que mañana es un día clave, no solo por la citación de Cristina Fernández de Kirchner, al juzgado de Bonadío en la causa del Dólar Futuro, me parece que se juega mucho más que eso. Recién comentábamos que hay caras tensas, nerviosas en el oficialismo, porque de alguna manera, durante este tiempo, han podido hablar, han podido decir, han podido castigar en todo lo que pudieron a Cristina Kirchner. Porque, claro, una cosa es Cristina Kirchner en el Calafate y otra cosa es Cristina Kirchner en el centro de la escena pública, ¿no? Y a mí me da la impresión de que muchos se dan cuenta de que no les da la talla. No les da la talla. Y esto va más allá de las valoraciones personales, son valoraciones de carácter político. ¿Qué pasa si Cristina Fernández de Kirchner se convierte, como creo que es, en la figura pública que realmente referencie a la oposición política al macrismo? Quiero decir con esto, está claro que el Frente para la Victoria en diputados, al menos, tiene una cantidad, un número importante de legisladores que han votado en contra, ¿no?, de las propuestas del oficialismo. En el Senado también tiene un buen número, pero ha votado en su gran mayoría a favor del macrismo gracias a Miguel Ángel Pichetto. ¿Pero qué pasa si Cristina Fernández de Kirchner se convierte en un liderazgo que excede al kirchnerismo? ¿Qué pasa si Cristina Fernández de Kirchner se convierte en un liderazgo que abarque también a aquellos que no se consideran kirchneristas y ni siquiera se consideran del Frente para la Victoria? Yo creo que eso le da temor. Al oficialismo le da temor. Creo que por eso la quieren meter presa o judicializar su figura. Creo que a Cristina la quieren sacar de la cancha de cualquier manera. Yo me acuerdo que estaban muy preocupados, después del 54%, a ver si Cristina promovía la reforma constitucional para ser reelegida o no. Y la verdad que Cristina Fernández de Kirchner no la impulsó. No quiso ser reelegida una vez más. Del mismo modo que teniendo la posibilidad en el armado de las listas, teniendo la posibilidad, decía, de ser candidata al Parlasur, al Senado, a diputados, la verdad que ella podría haber estado en cualquiera de las listas como candidata. Y con eso obtener fueros para evadir el acoso judicial, tampoco lo hizo. Hay una Cristina dependencia en el macrismo. La necesitan de alguna manera, pero la necesitan para presentarla como la que de algún modo expresa esa herencia de la que ellos hablan. Pero hay algo que no van a poder desmentir, y es que Cristina Kirchner entregó un país creciendo al 2,1%. Entregó un país con baja desocupación. Entregó un país con problemas, pero que funcionaba. Y en estos 4 meses, Mauricio Macri ha tomado decisiones políticas que todos esos logros que son, obviamente, del liderazgo de Cristina Kirchner, pero también de la sociedad que acompañó, se han visto difuminados, se han visto puestos en crisis. Hoy estamos hablando de desocupación, estamos hablando de recesión, estamos hablando de persecución, estamos hablando de revanchismo, todo con cara de nada. Todo con cara de nada. Y con explicaciones que son las de un puber frente a las audiencias, frente a la propia sociedad. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, con sus más, con sus menos, 2 veces presidenta de la Nación, es una estadista. Es una estadista. Le guste más al macrismo, le guste menos al macismo, le guste lo que le gusta a cualquiera. Pero lo que no se puede negar es que sus políticas públicas gozan de apoyo. Gozaron de apoyo, y creo que mañana en la calle va a haber una multitud apoyándola en esta circunstancia, en esta emboscada judicial que le propone el oficialismo gobernante. Y que incluso van a estar allí muchos que se enojaron con Cristina. Muchos que quizá en el último año, año y medio, tomó distancia del gobierno que había votado. Las razones son muchas, no alcanzaríamos con el tiempo del editorial, pero que hoy a la distancia y después del silencio de estos 4 meses comienzan a revalorizar la figura de una presidenta democrática que se fue con altos niveles de aprobación e imagen positiva y que ha logrado algo que nadie había logrado. Mañana va a haber una multitud en Retiro, en los tribunales de Comodoro Py, reivindicando a una expresidenta. Del mismo modo que también van a reivindicar, seguro, porque hoy ya se lo manifestaron, a un exministro de Economía. ¿Cuándo en la historia argentina pasó eso? ¿Cuándo en la historia argentina, y me estoy refiriendo del 83 para acá, para acotarla, la historia argentina en este lapso, la sociedad o un sector de la sociedad se ha plantado en la calle reivindicando a una expresidente o presidenta y a un ministro de Economía? Eso es lo inédito, eso es lo curioso. ¿Y por qué les quería decir eso? Porque leí una nota que le hizo Jorge Fontevecchia a Ernesto Sanz el fin de semana en el diario Perfil. Y Ernesto Sanz dice algo allí que yo se los voy a repetir para aquellos que no lo leyeron. Dice, si la democracia argentina logra reconstituir el equilibrio político, que incluso hasta puede ser la reedición del viejo bipartidismo con otros protagonistas, y pudiéramos ir hacia un esquema de alternancia, competencia, reglas de juego, acuerdos sobre políticas de Estado, competencia en lo marginal y acuerdo en el núcleo, lo que queda afuera son, como en las democracias desarrolladas, segmentos marginales que tienen espacio pequeño, vida pequeña, y no tienen representatividad ni pueden influir. Las anécdotas del sistema, dice Sanz, aunque parezca mentira que minimiza el kirchnerismo hasta ese punto y lo coloque en ese lugar, es lo que le corresponde a una secta. No es un movimiento orientado a trascender en el tiempo, es una secta que solamente pudo haber tenido la vigencia que tuvo en una democracia desequilibrada y desde el Estado claro. Esto lo dice el ministro sin cartera de Mauricio Macri. Esto lo dice alguien que se llenó la boca hablando de la grieta. ¿Hay algo que cabe más profundo a esa grieta que decir al adversario político, al contrincante político, que pertenece a una secta? El kirchnerismo, para Sanz, es una secta. ¿Es todo lo que pueden decir del kirchnerismo? Para Macri también es una secta. ¿Es todo lo que pueden decir del kirchnerismo? Bueno, a mí me parece que hay millones de personas que quieren decir o que pueden decir algunas cosas más sobre el kirchnerismo. Y si es una secta, la verdad es una secta bastante grande. Y es una secta numerosa. Y sobre el tema de la trascendencia, y yo diría que, ¿qué cosa hay más trascendente que irte del gobierno y que tus partidarios, que aquellos que se han beneficiado de tus políticas públicas, te lo vayan a reconocer en la calle cuando lo necesitas? ¿Cuántos de los gobernantes neoliberales de este país pueden decir lo mismo? ¿Cuántos de los ministros de Economía neoliberales que tuvo este país pueden decir lo mismo? ¿A cuántos fueron multitudes a defenderlos a los tribunales? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Eso es una secta? Yo creo que en realidad el pensamiento de Sanz es sectario. Y creo que el pensamiento de Macri es sectario. Creo que quieren borrar al kirchnerismo del sistema político. Pero no solamente del sistema político, lo quieren borrar de la memoria positiva de los últimos años. Lo quieren borrar también de la cultura política de este país. Hace tiempo ya, y me remonto a la época de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en el piso de TN, y lo recuerdo porque me habían invitado un día, en los tiempos en que Clarín me invitaba a dar mis opiniones, y me sorprendió el grado de violencia que tenían los periodistas allí presentes en la mesa, algunos muy reconocidos hoy, y allí escuché por primera vez que se referían al kirchnerismo como una secta. Yo recuerdo que les dije, bueno, la verdad me parece que están equivocados, están hablando de la primera minoría política de este país, que en el 2011 se transformó, aparte, en la primera mayoría política de este país. Yo creo haber estado acertado. Pero ellos ya hablaban de secta en el año 2010, 2009, 2010. Y uno lo que veía en realidad es que le hablaban al espejo, ¿no? Porque no hay nada más sectario que convertir al espacio político que no te representa, que no te expresa, lo cual es legítimo, calificarlo de secta, o peor aún, de banda de forajidos, ¿no? Uno la escucha a Lisa Carrió, y el kirchnerismo es la suma de todos los artículos del Código Penal. ¿Qué clase de política es esa? ¿Dónde está la tolerancia en eso? ¿Por qué tanto revanchismo? ¿Qué es lo que odian del kirchnerismo? Porque cuando dicen, bueno, pero odian a Julio Devido del kirchnerismo, si son todos los que hicieron negocios con Julio Devido. No, porque del kirchnerismo odian a Jaime. Bueno, la verdad es que si robó, lo bien que hacen. Pero resumir el kirchnerismo, algunas de sus figuras, la verdad, es de locos. No hay política ahí. Y no se está persiguiendo al kirchnerismo por lo que hizo mal. Yo estoy convencido de que se lo persigue por lo que hizo bien, por lo que hizo de positivo, porque se crearon 200.000 pymes en este país, porque se crearon 3 universidades en este país, porque se lanzaron satélites al espacio en este país, porque gracias a Tecnópolis hay un montón de pibes que hoy quieren ser ingenieros, técnicos, les parece que por ahí va la vida. Entonces, mañana cuando vean una multitud, y no voy a entrar en los números, pero cuando vean y observen una multitud en la calle, aquellos que venimos interpretando este fenómeno seguramente no nos vamos a sorprender, pero yo creo que se van a sorprender aquellos que trabajan para profundizar la grieta, como Ernesto Sanz, y se van a sorprender porque hace 4 meses desde que asumieron, con todo el aparato del Estado, vienen diciendo que kirchnerismo es algo horrible, asociable a lo delictivo, que son todos ñoquis en el Estado, que se dedicaron a dejar una pesada herencia, que se robaron las computadoras de los organismos públicos. Hay un relato malicioso hace 4 meses. Pero si nos vamos un poquito más para atrás, sobre el kirchnerismo, en los últimos 7 años, se ha dicho de todo. Y se ha dicho de todo en los términos más negativos que a uno se le puedan cruzar por la cabeza. Hay un diputado radical que una vez hizo una denuncia diciendo que Cristina Kirchner le pegó un tiro en la cabeza a Néstor Kirchner. Hay otro diputado radical que hace años también viene diciendo que en el mausoleo de Néstor Kirchner hay bóvedas. La verdad que resumir un movimiento de las características excepcionales que ha tenido el kirchnerismo a ese relato fantasmagórico es de gente que tiene muy confundido cuáles son las reglas básicas de la convivencia política. Mañana Cristina Kirchner va a declarar ante el juez Claudio Bonadío. Puede pasar cualquier cosa, entre otras cosas porque el juez es Claudio Bonadío, alguien que la propia corporación judicial dice, bueno, es un outsider. De Bonadío no puedes decir nada, no puedes anticipar nada, no puedes predecir nada porque actúa según su temperamento. Habría que preguntarse si alguien con ese temperamento puede ser juez. Bueno, de hecho lo es. Y sigue ejerciendo. Y mañana cita a Cristina Fernández de Kirchner por una causa que es absurda por donde se la mire. Pero no importa, porque lo que quieren es la foto de Cristina en tribunales. Y quizá pensaban que esa foto iba a ser de Cristina sola. Bueno, va a ser Cristina y van a ser cientos de miles o decenas de miles. También en Comodoro Pi. Y yo entiendo por qué va a pasar eso. Lo entiendo porque me pasó a mí. Yo soy parte del 54% que votó a Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011. Y soy parte del 49% que no votó a Mauricio Macri, porque estaba convencido de que iba a hacer esto que está haciendo. Y sé que hay muchos que lo votaron, a él o a Massa, al principio, y después a él. Y no me creían cuando yo les decía que esto iba a pasar. Bueno, ahora pasa. ¿Teníamos la bola mágica? No. pero son los mismos funcionarios, son las mismas políticas que se aplicaron en los 90, y los resultados no pueden ser distintos. Y aún con todos los ruidos y los problemas que podía tener el país del año 2015, era un país mejor que el del año 2016, porque no se destruía empleo, porque tenías un Estado presente que garantizaba derechos, porque tenías un gobierno lo más parecido a la sociedad en la que vivimos, un gobierno que Noam Mamet, el nuevo Braden, no festejaba ni aplaudía. Bueno, ahora tenés al nuevo Braden, a Noam Mamet aplaudiendo a Mauricio Macri. ¿Eso no nos dice nada? Yo creo que sí, nos dice mucho. Mañana me parece que se juega una partida brava. Y más allá de la situación judicial de Cristina, yo creo que es una cuestión política más profunda. Y es que aquellos que no pensamos como Mauricio Macri, nos tenemos que hacer visibles. Porque cada vez que intentan demonizar y ajusticiar a Cristina Kirchner, nos están queriendo amordazar y ajusticiar a nosotros. Nunca estuve tan convencido de decir algo como esto. Ya no es contra Cristina. No es contra Cristina en tanto figura o liderazgo político. Es contra un movimiento que ganó muchas elecciones, que generó políticas públicas como las que no se conocían en la Argentina, que incluyó a millones de personas, que nos hizo un país posible cuando el país estaba destruido, pero que claramente afectaba intereses. Los intereses que hay que afectar cuando uno es un gobierno democrático, hay que decirlo. Y los enemigos que uno enfrenta cuando tiene un gobierno democrático de esas características son los mismos enemigos que quieren ver presa a Cristina Kirchner, pero a todos nosotros, a los que tenemos algo más para decir que no sea solamente sí Mauricio, nos pone absolutamente en riesgo. En riesgo laboral, en riesgo social, porque si Cristina va presa, y esto se lo escuché a Felipe Solá, no lo estoy diciendo yo, lo que vuelve a la Argentina, no solamente es la tolerancia, la intolerancia, el revanchismo, vuelve algo mucho más pesado para la memoria histórica de este país. Porque se cierran todos los canales de diálogo político asumidos por la democracia desde el 83 para acá. Hay una porción de la población a la que el gobierno considera una secta, a la que se la deja afuera de todo. Esa porción de la población a la que el gobierno considera una secta, mañana tiene que pronunciarse, algo tiene que decir, tiene que ser visible eso. No estamos discutiendo, haciendo autocrítica sobre lo que Cristina hizo bien o hizo mal. De eso que se encargue la historia. Es más fuerte lo que mañana se juega ahí. Es más fuerte incluso que la foto que ellos quieren retratar, o con la foto que quieren retratar a Cristina Kirchner. Es si vamos a tener una democracia para todos, o una democracia encogida, donde los muchos que no apoyamos de ninguna manera las políticas neoliberales, porque sabemos cuáles son sus resultados trágicos en términos de sociedad, vamos a ser perseguidos de igual modo que la expresidenta. Yo por eso mañana voy a marchar, no tengo ningún problema en decirlo. Esta democracia también es mía, este país también es mío. Yo quiero pronunciarme y quiero que cese la persecución y el revanchismo, y quiero que cese el hostigamiento a los que pensamos como pensamos nosotros, y quiero que la sociedad se manifieste y vea que hay gente que no tiene miedo, porque lo que no tenemos que tener es miedo. Con paz, con alegría, con serenidad, con firmeza, mañana seamos una multitud. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay piedad. Nadie nos puede romper. Quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo un vientos con poniente. Se acerca cada vez más, cada vez más. ¿Quién sabe si hay que soltar? Jugamos por la verdad. ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo andas? Bueno, te habla Betty de Merlo para acompañarte. Gracias por estar diciendo todo lo que decís. Y yo ayer, viste, lo vi a la presidenta, se me cayeron a media. Me emocionó tanto. Gracias a ella tengo los pisos puestos en mi casa. Y gracias a ella tengo los sanitarios en mi casa. Nadie me los regaló. Lo pagué y ya terminé de pagar con la hacienda. Un beso grande. Gracias, caballero. Y bueno, vamos por Cristina y vamos por todo. Buenas noches, caballero, todo el equipo, Edgardo Palermo. Espero tener suerte que hoy mi mensaje salga al aire. Me tenía que fumar a todos los tacheros cada vez que había un corte de calle, insultando que vayan a trabajar, que esta gente que nos respetan, que nosotros tenemos que trabajar. Cuando les tocó la piedra en el zapato a ellos, hoy la ciudad de Buenos Aires será un caos. Espero que reflexionen y que de ahora en más consideren que cuando uno le peligra el laburo, sale a la calle a pelearlo con todo. Gracias. Al caballero, mira, yo soy Miguel, un tachero de la ciudad. Mira, si tenemos que encima soportar de que hay poco trabajo, de que nos han aumentado el gas natural comprimido, de que aparte de la economía diaria doméstica que tenemos como personas, tenemos que soportar esta competencia desleal de esta empresa que viene a hacer un negociado acá, poniéndole la zanahoria delante del caballo, dándole luz de entrada a la gente para que viaje un poco más barata, sin ver las consecuencias de que pueden tener en caso de un accidente. No hay aportes jubilatorios, no hay nada, no hay controles, es decir, creo que es un mazazo que nos está dando el gobierno de la ciudad y esta política de derecha que tenemos en la emoción a los tacheros. Ojo, tengamos cuidado porque esto es un tema explosivo. Miguel de Claypole, un abrazo, caballero, gracias. Hola, gente linda de Radio del Plata. Bueno, si necesitan una aplicación para dormir, la única es cuando viene un ángel hermoso del sur a dormir anoche con nosotros en la ciudad. La verdad, un hermoso aire divino. Descansamos toda la noche. Hoy se respira aire puro de alegría y de amor, de un pueblo que realmente defiende una nación y no una persona. Defendemos a la Argentina. Somos una familia de acá de Palermo. Un abrazo y gracias por estar. ¿Qué tal, querido Roberto y demás colaboradores? Te saluda Carlos de Villa Crespo. Cuando vos escuchabas el comentario que hacía Cristina sobre jueces pistoleros, mafiosos, corruptos, en lo que se refiere a pistoleros, Bonadío, en su momento, mató a dos personas, según él, en defensa propia, en un intento de asalto, y anda continuamente armado. Eso lo saben muchísima gente, pero es bueno recordárselo. Un saludo, Carlos de Villamil. Hola, caballero Eduardo de Palermo. Me sorprende un poco la actitud de algunos periodistas que fueron muy anti-K, también criticando ahora a Macri. O sea que, en realidad, critican siempre al oficialismo, ¿no? No veo lo mismo de parte de los periodistas K, que son incapaces de reconocer algún error en el gobierno o algo bueno en el gobierno de Macri. Por ejemplo, te pregunto a vos directamente, caballero, ¿vos no tenés ninguna duda? ¿No te das el beneficio de la duda de pensar que por ahí Cristina sí metió la mano en la lata? Muchas gracias. Roberto, Ricardo Weissen, lo escucho hablar a Carlos Heller, concuerdo, yo diría el 99%, pero teniendo en cuenta el gobierno de Macri, yo haría ajustes por variación salarial y un seguro de desempleo, porque si yo me quedo sin trabajo, aunque haya aumentos salariales, no voy a poder pagar la cuota de la vivienda. Y lo que él propone es normal para un gobierno como el de Cristina, donde el trabajo abundaba. Con un gobierno como el de Macri, y la gente ni se endeuda, o si se endeuda, tiene que tener la seguridad de que aunque pierda el empleo, algo pasa con esa cuota. Si no, la 1050, o lo que pasa en España. Ricardo Villucchi. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. El doctor Julio Mayer, ex titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy muy pesimista en relación a la justicia y siempre he seguido un poco al gobierno o al poder, más que al gobierno, al poder de turno. En cuanto al problema en sí, no comprendo cómo esto le es imputable a la expresidente de la Nación y al ministro de Economía. Porque el Banco Central es una entidad autónoma que puede decidir lo que le parezca respecto de su patrimonio, salvo, por supuesto, un fraude a la vista sobre la política cambiaria. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultalo términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Sulprom, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Fin de espacio publicitario. En muy pocos días empieza el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Agendalo a partir del 21 de abril. La Feria del Libro te espera en el predio ferial La Rural. Además, acordate que podés recuperar el valor de tu entrada con los vales de descuento. Aprovechalos. Más información en www.el-medio-libro.org.ar. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. No quiero el disfraz, me tira para atrás. Hoy quiero flotar con la sinceridad. ¿Quién quiere jugar que la vida va a cambiar? ¿Quién quiere gritar y lo gancho? No te preocupes, tu cara también la olvidé. Guarda las palabras y festeja con los pies. Toda la gente él te cubre la tranquilidad. Roberto Caballero, es igual que los créditos para la garantía de alquiler. Dice cada cosa Mauricio Macri que la verdad que da vergüenza. Y ahora crédito donde hay una infracción terrorífica. ¿Quién puede? Yo que soy jubilada, estoy pensando, el ANSES recaudará para pagarme la jubilación. Así que la verdad que es de llorar. Buenas noches, y se me arregló un poco el problema de los pagos, así que estoy contenta. Estoy contenta que vi a Cristina ayer, así que y mañana voy a tribunal. Chao, un beso para todos. Teresa, y parte Patricia. Soy Paola de Conexiones. Bueno, amo, volverlos a escuchar. Amo al gorilón de Magallanes. Un comentario, sugerencia. encantaría marchar con ustedes mañana, pero 8 de la mañana es el seminario para ir caminando, ¿no? Es un poquitito tarde. Bueno, déjame. Lo que pasa con la ruta del dinero K, que todos hablan, que va por la ruta. Claro, no lo pueden encontrar porque va por la ruta, y no lo van a encontrar nunca porque no existe, en definitiva. Pero el que ya llegó fue el de Macri, que está en los paraísos fiscales. Eso es, que, es lo que pasa. Chao, soy Alberto de Leu. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Te saluda Julio de Lonchán. Quería hacerte una pregunta. Creo que el ciudadano, el jubilado, el ciudadano que no pueda pagar la luz, creo que por ley no se la pueden cortar. ¿Vos me podés confirmar? ¿Tenés, no sé si algún abogado? Creo que no tiene de sube, no, por ley no le puede cortar la luz. Y por el segundo tema, ¿qué sé, el Canal 2 quiere ver la presidenta presa? El hijo Mauro Viale, Pablo Milota. No sé por qué esa gente tiene tanto odio. Muchas gracias, gracias por sus mensajes. Un llamado, ahí vamos a averiguar lo del tema del corte a los jubilados, pero había un llamado que nos decía algo así como, usted asentía, sí, cuando sí, lo hizo. Sí, es mi oyente. Le preguntaba por qué, ahí lo tiene anotado, cuéntame. ¿Por qué los periodistas tienen tan poca autocrítica? Y si usted no piensa que quizás la presidenta Cristina pudo haberse llevado algún vuelto. Eso preguntaba. En otras palabras. Yo creo que los que se tienen que hacer algún tipo de autocrítica son los periodistas macristas, ¿no? Digo, la verdad, aquellos que apoyaron en solicitadas públicas al gobierno de Mauricio Macri, que hoy, la verdad, les cuesta un poquito defenderlo de la Revolución de Alegría, es lo que yo pienso. Y en relación a lo de Cristina Kirchner, mira, tenés cuántos jueces federales, cuántos fiscales, no le he encontrado nada hasta ahora, esta es la verdad, ¿no? Y vamos al tema Panama Papers, tampoco le he encontrado nada. Sí aparecen otros, no aparece Cristina Kirchner. Esta es una realidad, no sé si lo explico bien, Magallanes, es a usted y a su oyente. Señor, pero no le han encontrado nada porque tiene fuero, Cristina. No tiene fuero, Cristina. No, en el sentido de lo que, señor, tiene fueros. No tiene fueros. ¿Por qué buscó la reelección, entonces? ¿Qué reelección? Si no buscó la reelección, Cristina. Entonces, no mezclemos las cosas. Yo lo que le quiero decir es que estuvo buscando una impunidad a toda costa, y por algo es, ¿o no? No, a mí me parece que no. Me parece que está diciendo cualquier cosa. ¿Por qué ladra el chancho? Entonces, los chanchos no ladran, señor. Ahora no ladran los chanchos. Bueno, el ladro no chancha. No, pare un poco, me está volviendo loco. Lo escuchamos a Mauricio Macri. Esto fue lo que dijo hoy. Me desespera porque sé que hay mucha gente que está al límite, que le cuesta llegar, y que cada uno de estos aumentos se transforma realmente en una barrera más. Pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso, porque el éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. La reacción es la lógica. A mí me duele tener que hacer los aumentos. Uno querría, la verdad, en vez de aumentar, disminuir. Pero la Argentina, en una forma irresponsable del gobierno anterior, fue destruyendo la prestación de servicios públicos, porque no se invirtió. Entonces lo que hemos hecho es empezar a corregir ese desfasaje, recomponer, ordenar el sistema tarifario y tratar de apostar a un proceso de inversión. Créame que lo he hecho lo más gradual posible, pero creyendo, pero estando cada día más convencido que esto es la antesala de un proceso de crecimiento inédito en la historia de nuestro país. Pero lamentablemente hay una parte muy dolorosa, y que, insisto, a mí es el primero que me duele, me desespera, porque sé que hay mucha gente que está al límite, que le cuesta llegar, y que cada uno de estos aumentos se transforma realmente en una barrera más. Bueno, salió a hablar de los aumentos, bueno, más allá del fallido que escuchábamos recién, pero hablar de los aumentos, evidentemente han detectado sus equipos de gobierno que hay un mal humor creciente por la forma en que se han dado los tarifazos, y porque, entiendo yo, digo, debe haber en estos 4 meses muy pocos anuncios que hayan beneficiado a mayorías sociales o gente que está necesitada de escuchar algo bueno, ¿no?, de parte del gobierno. Digo yo, ¿no?, porque, a ver, últimamente ha caído la imagen, ¿sí?, de Mauricio Macri. Lo tenemos en línea a Raúl Aragón, él es director de Raúl Aragón y Asociados. Vamos a preguntarle a qué obedece, digamos, esta caída en la imagen. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno te saluda. Roberto, gracias por la llamada. Un gusto volver a hablar con vos. No, igualmente. Antes de hacerle la caída, quisiera referirme brevemente, si me permitís, un minuto o un minuto, unos 90 segundos a lo que acabo de escuchar del presidente Macri. Dale. Yo no dudo de su sinceridad. El problema no es su sinceridad, el problema es la perspectiva ideológica desde donde lo mira. Porque, claro, es verdad que los ajustes son necesarios, pero lo que Mauricio Macri no desconoce es el efecto que tiene sobre la sociedad, aunque ahora se lo están diciendo sus encuestadores. Si él hubiera sabido esto desde otra perspectiva ideológica, junto con los ajustes, hubiera creado los instrumentos de contención social en los segmentos más bajos, que son los más perjudicados por los ajustes. Vos sabés que el 80% del presupuesto de la clase baja, de una clase no media baja, sino baja, es alimentación. Cuando vos le aumentás los alimentos, el alimentado lo pones al borde o lo pasás debajo de la línea de pobreza, como sucedió, hay 1.400.000 más pobres más en los últimos 30 días. Uh-huh. Ahora, está bien, pero si hubieran tenido otra perspectiva ideológica, habrían visto, sí, la necesidad del ajuste, pero sí también la necesidad de la contención social en los segmentos más bajos. Uh-huh. Y este es el problema, porque además, dicen, lamentablemente no hay más remedio. Un momento, hay que hacer el ajuste. Ahora yo te pregunto, o le pregunto a Mauricio Macri, el descalabro económico, vamos a dar por sentado que existe, ¿ok? El descalabro económico, ¿es responsabilidad? ¿Fue creado, fue producido por los asalariados de bajos salarios, por la gente de bajos recursos, por los humildes y por los marginales? Porque si vos no podés decir que fue creado por ellos, uh-huh. ¿Y entonces por qué se lo cobramos a ellos? Uh-huh. En serio, pregunto, ¿por qué ajustar a costa del que no provocó el desastre? Es decir, los bancos tuvieron, el sector financiero tuvo ganancias extraordinarias. Sí. El campo también las tuvo en su momento. Los sectores industriales lo han tenido. La bolsa tiene una rentabilidad impresionante el año pasado. Entonces, ¿por qué no le cobramos a ellos? No digo únicamente, pero también, por favor, en vez de devolver los 5.000 millones de restricciones de las mineras y agrandar el déficit, porque eso te agranda el déficit, usar los 5.000 millones para paliar de alguna forma técnica, que yo no sé cuál es, pero seguramente existe, el impacto siniestro que está teniendo sobre los humildes, sobre las clases más bajas. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen una perspectiva ideológica neoliberal. Bueno, si siguen así, sí. Esto va a ser la versión de Martínez, el modelo de Martínez de Hoz 2.0, va a ser un upgrade de la versión de Martínez de Hoz. Mira. Y va a terminar con problemas, porque la tensión en el conurbano bonaerense y en los conurbanos en general de las grandes ciudades está creciendo, y mucho, porque realmente le están apretando el cuello muchísimo a este sector social, ¿no? Mira, me estaba recordando mientras hablabas, el IVA... para los alimentos, de verdad, el proyecto está todavía en veremos, el tema de ganancias está todavía en veremos. Las paritarias están en veremos, todos los salarios son los del año pasado, todavía no se han recompuesto. Claro. Y también habría que sumar a esta lista, me parece a mí, bueno, la cuestión de las tarifas, ¿no? El tarifazo. Bueno, sí, ha sido definitivo. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer el ajuste. Hay que hacer el ajuste, hay que eliminar el subsidio a los transportes, hay que eliminar el subsidio a los servicios. Estoy de acuerdo, es insostenible de esta manera, etcétera. Pero le estamos dando a las petroleras sobre un barril que vale 30 en el mundo, otros 30 para que llegue a 60. Y yo pregunto, ¿las petroleras van a tener menos ganancia? ¿Cuánta va a ser la ganancia de las petroleras? ¿Por qué las petroleras las subsidiamos para que tengan ganancia y no subsidiamos... en vez de subsidiar a la petrolera para que tengan ganancias? Miren, señores, durante 3 años no van a ganar, porque ya ganaron un montón. Ahora tengo que contener el sector social más vulnerable. Ese es el centro del problema. No es que no haya que ajustar, no es que no haya que arreglar con los fondos buitres, es el modo en que lo están haciendo, porque tienen una mirada desde una perspectiva ideológica que ve, que considera que el ajuste lo hace el mercado. Pero si vos pensás así, invertís la fórmula. En vez de ser la política la que determina la economía, es la economía la que determina la política. Uh-huh. Y en ese caso, como la economía es una economía capitalista que se rige por la lógica del lucro y no por la lógica de la solidaridad social, entonces terminás con estos problemas, con 1.400.000 pobres más en un mes. Fue lo que pasó. Uh-huh. Y esto es un dato de la realidad, no lo estoy inventando, ¿no? Raúl, Pablo Caruso te saluda. Disculpame, pero hay cosas que me indignan. No, está bien, pero vuelvo a la idea original de Roberto de preguntarte por la imagen de Macri, pero te acoto un par de cosas, porque me parece que sucedieron o tomaron algunas decisiones dentro de los equipos de asesoramiento del gobierno, que quiero preguntarte si está vinculado con algún impacto en la imagen del presidente Mauricio Macri. Una tiene que ver con esa famosa reunión del gabinete social en Olivos, y que fue muy divulgado, digamos, ¿no? Y por otra parte, la aparición de Macri hoy con Vidal, que no sé si el dato de otras consultoras es cierto, que Vidal es la dirigente política con mejor imagen, si la intención fue pegar a Macri con Vidal por algún posible impacto en su imagen, ¿no? Yo no sé cuál ha sido la intención. Uno podría sospechar que la intención fue la que acabo de mencionar. Lo que sí, coincido con todos los colegas, María Eugenia Vidal es la dirigente con mejor imagen. Está en casi en 79 puntos de imagen positiva, seguida por Sergio Massa con un 62 o 63% de imagen positiva. Hoy Mauricio Macri para nosotros registra 50% de imagen positiva, con una caída constante desde 77% de imagen positiva en el día posterior, los tres días posteriores a su victoria en el balotaje. Esto es normal que se baje, porque digamos el efecto ganador genera ciertas días, genera expectativas y genera cierta esperanza, y todo eso se traduce en calificación positiva del presidente electo. En el devenir de los 90, 100 días de la luna de miel, eso se va desgastando hasta un punto. En el caso de Mauricio Macri se mantuvo hasta mediados de enero, después en febrero bajó a 59 puntos, se mantuvo en 58 en febrero y en marzo. Y en marzo y en abril cayó de 58,6 a 50,1. O sea, ahora, Raúl, ¿es posible diferenciar en términos del ejercicio profesional que ustedes realizan si es la lógica caída después de un alto índice de imagen producto de ganar la elección, o si está pagando costo político, sea por los Panama Papers, sea por las políticas que ha tomado? ¿Se puede diferenciar eso? A veces sí, a veces no. En este caso sí, porque no hay ninguna razón para que febrero y marzo se haya mantenido en casi 60 puntos, 59 y 58 respectivamente, y en menos de 30 días caiga 8 puntos y medio, siendo que en esos 30 días es donde se produjo el mayor impacto de la inflación sobre los sectores bajos. Porque además hay un dato más que quisiera aclarar: esos 8 puntos y medio que pierde Macri no los pierde horizontalmente en los tres niveles socioeconómicos. En la clase alta solamente pierde 4 puntos, en la clase media pierde 3,7, y en el sector de menores recursos, la clase baja, pierde 13,5. Y de nuevo, es porque ahí es donde está más dramáticamente la inflación, porque nosotros somos clase media y los aumentos en que nos afectan, y nosotros no el regalo para el cumpleaños esta semana va a ser más chiquito de lo que pensábamos. En fin, hay una restricción en lo menos importante. Pero en la clase baja, como te dije recién, el 80% del presupuesto de un hogar de clase baja es comida. Y ahí ha pegado severamente, ¿no? Raúl, ¿cómo te va? Diego Colombre te saluda. Yo te quería consultar si tienen medido la imagen del gobierno en general como un todo, y cómo la relacionan con esto que estás mencionando de la caída de la imagen del propio presidente en relación a todo esto que estamos hablando. No, yo no mido gestión de gobierno porque tengo una discrepancia teórica con eso. No quisiera ponerme académico acá, pero lo voy a tratar de explicar sencillo y rápido. ¿Cuál es la pregunta para medir la calificación de la gestión? Vos le preguntás, ¿cómo cree usted que está gobernando? Y depende de dónde viva, dónde esté, ¿entendés? Depende de muchas cosas, cómo se interpreta esa pregunta, porque además requiere de un nivel de información importante. Y la sociedad no tiene todo homogéneamente el mismo nivel de información sobre la gestión de gobierno. Te con pregunto, lo cual se responden desde distintos lugares, claro. Entonces no lo podés medir realmente. Te pregunto esto, entonces me das pie para que te haga esta repregunta. En relación a esta estrategia, considero yo, de comunicación, vos me corregirás o marcarás la diferencia si entendés que no es así, del propio Macri con esta gestualidad respecto de que, bueno, este es un presidente que se equivoca, que puede dar marcha atrás en algunas medidas y que delega y que delega un montón de decisiones políticas, incluso de alto impacto, en sus ministros, en sus subordinados, en sus técnicos, ¿no? O sea, contraponiéndolo con lo que fue el gobierno de Cristina y las decisiones que la presidenta en todo momento se hacía cargo de tomar en el marco de valorar la política por arriba de otros aspectos, de como por ejemplo el tecnicismo, ¿no? ¿Se entiende? No entiendo bien, sí. ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, claro, no. Si vos considerás que, digamos, esta estrategia de Macri y del macrismo puede hacer que, de alguna manera, al momento de pagar costos, esta decisión se diluya. Claro, o se baje. No. Yo no puedo acordarme en 30 y pico de años de democracia que un error del gobierno haya sido pagado en definitiva por un ministro, ¿no? La paga cuando lo echan, pero en realidad siempre le pega a la imagen presidencial, siempre. Y los aciertos también, siempre los cosecha el presidente, ¿no? Porque nosotros somos muy... La Argentina tiene una sociedad caudillista, nosotros vemos el jefe, admiramos al jefe, y lo que pasa cuando el jefe gobierna es responsabilidad del jefe, para bien o para mal. Uh-huh. No creo que esa estrategia de Macri tiene que ver con este discurso, con este relato de trabajar en equipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, delego y ellos deciden. Ahora está con un problema bastante serio con Prangay y con la paralización de la obra pública y el atraso en los pagos de la obra pública. Claro. No sé si habrán leído, pero sí. Si no cobran desde julio, creo, o agosto, no hay pagos, la obra pública ya no resiste más, es decir, los contratistas no resisten más, y además para continuar tienen que tomar dinero en el mundo financiero, tienen que tomar dinero a una tasa de casi el 40%, lo cual es absolutamente insostenible. Y entonces él le está pidiendo a Prangay que abra la caja, que abra la camilla, pero el Guy no quiere hasta que no se arregle con los buitres. En fin, una serie de confusiones ahí, ¿no? Sí. Pero en definitiva, si la obra pública se paraliza, el que la paga no es el Guy, es Macri. Claro. La última, y tiene que ver con quién está mejor en imagen o mejor posicionado para encabezar la oposición hoy al macrismo. ¿Es Cristina, es Sergio Massa, es, no sé, quién te surge, sí, a vos? No, ciertamente Sergio Massa, porque el diputado Massa ha sabido posicionarse frente a la política y en una menor medida en el imaginario, porque no tiene tanta presencia mediática, pero ha sabido posicionarse en el imaginario como un opositor responsable. Massa lo acompaña. Ahora, todo el tiempo le está marcando la cancha y le está produciendo, obligando a modificar cosas o aceptar cosas. Por ejemplo, en la ley que nos permite pagarle los fondos buitres, uh-huh, introdujo 17 modificaciones, y la más importante de todas, que el macrismo se resistía, básicamente Prangay se resistía, es un agregado, un artículo agregado que condiciona la vigencia de esta ley a el mantenimiento del fallo del juez Grecia que determinó el levantamiento de las cautelares, uh-huh, que después ese fallo fue apelado y en este momento está en la Cámara de equivalente a la Cámara de Casación neoyorquina, y no se sabe si van a mantener el fallo de Grecia o si lo van a revocar. Entiendo. Él lo obligó a que se ponga una cláusula que la vigencia de esta ley está condicionada a que mantengan el levantamiento de las cautelares, porque si no, las cautelares no caen, igual estamos obligados a pagar. Claro. Puedo decir que por ahora lo que está buscando un sector de la sociedad es una oposición más de carácter moderado, pero que no llegue a la complicidad. Exacto. Es decir, lo que está buscando, creería yo, es moderado, que acompañe lo que tiene que acompañar, que no sea una oposición salvaje que constantemente pone palos en la rueda, pero que tampoco sea genuflexa a todo lo que quiere el poder, ¿no? Uh-huh. O sea, una oposición responsable. Esto está bien, esto está mal, yo opino así, voto de esta manera, o no voto, o voto en contra. Claro. Pero después del diálogo, siempre después del diálogo. Massa ha mostrado eso y le ha... Bueno, le ha rendido, decís vos. Y le ha rendido, tiene 63% de imagen positiva, es altísima esta imagen, y va camino, bueno, todos lo sabemos, va camino a la senaduría por la provincia de Buenos Aires el año que viene, Y eso es decisivo para su plan 2019 presidencial, su plan presidencial para el 2019, ¿no? ¿Y Cristina sigue también con imagen positiva alta? Cristina sigue con una imagen positiva, yo no la he medido, pero por lo que me dicen algunos colegas está entre 30 y 40, promediendo, digamos que tiene 35, que eso es un piso importante para un presidente, una presidente que se fue de gobierno tan criticada por absolutamente todos los medios, ¿no? Uh-huh. La verdad que no dejaron piedra por tirarle a Cristina, ¿no? Tal cual, tal cual. Raúl, gracias por esta conversación en la noche, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, buenas noches. Raúl Aragón, de Aragón y Asociados, consultor. Bueno, su explicación de la caída en puntos de imagen de Mauricio Macri, el presidente. Sí, y las reacciones, o esto que explica las reacciones de ese tipo de reuniones como la del último fin de semana del gabinete social. Primera pregunta, ¿qué es un gabinete social? ¿O cuál de los ministros no tiene un impacto social? Digamos, ¿no? Ya eso llama la atención. ¿Sabes cuál fue la preocupación, Roberto? Uh-huh. Si aparecen, y esto es casi literal, emergentes entre el tiempo en el que se hacen los ajustes y viene la recuperación económica. Si ahí aparecen algunos emergentes que hay que atender. Y se miraron todos en la mesa como diciendo, pero esto es lógico, sabíamos lo que iba a pasar. Apareció Carrió también en esa misma reunión, por la consulta que le había hecho el propio Macri, y Carrió le habló concretamente de posible levantamiento del sector del peronismo en la provincia de Buenos Aires en queja de lo que le están haciendo en términos judiciales a Cristina. Uh-huh. Es decir, no entra dentro de la mirada política, social del macrismo, efectivamente el reclamo concreto. Siempre tiene que haber algo que intente desestabilizarlo o el peronismo y los fantasmas del peronismo. ¿Sabés cómo terminó la reunión? ¿Cómo? Mucha discusión, dijo una fuente, uno de los que estuvo discutiendo en esa mesa, mucha discusión, poca medida. Se habla de la ampliación de la asignación universal por hijo a los monotributistas, se habla de la rebaja del IVA a la canasta básica y poco más. Y una cosita muy breve sobre Vidal. Macri tenía muy claro lo que tenía que hacer con los ricos, no con los pobres. Esta exactamente. La conclusión es esa. No, y es muy curioso porque aquellos que criticaban en términos de asistencialismo, ¿te acordás? Durante el gobierno del kirchnerismo, hoy plantean, sí, políticas de contención que se parecen más a eso. Efectivamente, una asistencia a aquellos que se quedan afuera, digamos, pero para que no surjan estas emergencias. Y no mucho más. Respecto de Vidal, a mí me llama la atención lo que está ocurriendo con Vidal, que sea la dirigente de más imagen más positiva. Hoy un tuit de un usuario caracterizado de Twitter me llamó mucho la atención, @exagerardes, decía: yo soy de la época en la que Vidal sonreía. Es verdad, ya no sonríe tanto. Noticias de las 11 de la noche, ya venimos. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 23 en punto, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas, la humedad 80%. Gabriela Michetti adelantó que el gobierno prepara un paquete de leyes para paliar este momento duro y doloroso. La vicepresidenta además ratificó como objetivo que en el segundo semestre se empiece a notar una tendencia a la baja de la inflación. Agregó Michetti que para lograr el éxito de la Argentina y el desarrollo sostenido hay que atravesar el momento durísimo de la salida del populismo y la demagogia. El secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, advirtió que el sistema Uber es ilegal. El funcionario porteño aseguró que la empresa no presentó ninguna documentación para prestar servicio y que desde la ciudad podrían secuestrar vehículos que presten ese servicio de Uber. En el control lo primero es el informe al pasajero las instancias del transporte público ilegal para que entienda si se detecta un vehículo ilegal, que en realidad esto es en pos de cuidarlo y respetar sus derechos como pasajero y usuario de transporte en la ciudad. Y al conductor se le remite el vehículo y luego tiene que presentarse a un controlador de faltas y con el controlador de faltas comparecer y explicar los motivos por los cuales estaba realizando transporte sin cumplir con la normativa vigente, y si cumple con todos los requerimientos del controlador, recupera el vehículo, no puede volver a brindar el servicio hasta que se adecue, por supuesto. Un grupo de alumnos ocupa esta noche el Nacional Buenos Aires. Lo hacen en reclamo de la aprobación de proyectos para los estudiantes que quedaron libres. El presidente del Centro de Estudiantes, María Monza, informó que resolvieron pernoctar en el colegio y mañana a las 9 marchar al Consejo Superior para llevar sus reclamos. murió Elvira Olivera Garcés. La actriz de 92 años tuvo una larga trayectoria en radio, televisión, cine y teatro. Deporte. Fútbol. Copa Libertadores. San Lorenzo enfrenta al Toluca. En México, el equipo de Guaidó gana 1-0. Mañana River enfrenta al San Pablo. Andrés D'Alessandro dijo que el partido es más decisivo para los brasileños que para ellos. Por Radio del Plata aseguró que, conociendo el juego de los cariocas, el partido va a ser complicado y que van a tener que ganar. El partido mañana parece que es decisivo, pero bueno, es más decisivo a mi entender para ellos que para nosotros, sabiendo que estamos 3 puntos arriba, sabiendo la diferencia de goles, que en la Libertadores es importante. Va a ser difícil, va a ser complicado, ellos se juegan gran parte de la clasificación, pero una chance importante de definir el último partido en Bolivia, que no es fácil, no se van a llegar a mañana, no le va a otro resultado. Así que tenemos que ser inteligentes, ojalá que podamos manejar el partido y jugar con nerviosismo. La AFA decidió esta noche rescindir el contrato que lo une a Fútbol para Todos. Sin embargo, desde esa asociación quieren hacerlo de común acuerdo con el gobierno nacional. El comité ejecutivo designó una comisión para que mañana comiencen los llamados tendientes a conseguir la primera reunión para abordar el tema antes del fin de semana. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas, la humedad 80%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Presentó... Ahorrá con mini costo. Aceite molto de girasol en aerosol 120 centímetros cúbicos 27,99. Fideos Marolio 100% trigo candial por medio kilo 9,99. Shampoo y acondicionador Plusbel por un litro 33,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/4/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de todos los oyentes. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro, tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. El doctor Julio Mayer, ex titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy muy pesimista en relación a la justicia y siempre he seguido un poco al gobierno o al poder, más que al gobierno, al poder de turno. En cuanto al problema en sí, no comprendo cómo esto le es imputable a la expresidente de la Nación y al ministro de Economía. Porque el Banco Central es una entidad autónoma que puede decidir lo que le parezca respecto de su patrimonio, salvo, por supuesto, un fraude a la vista sobre la política cambiaria. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. En muy pocos días empieza el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Agéndalo. A partir del 21 de abril, la Feria del Libro te espera en el Predio Ferial La Rural. Además, acordate que podés recuperar el valor de tu entrada con los vales de descuento. Aprovechalos. Más información en www.elguiondelmediolibro.org.ar. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Ford me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Soy una nueva oyente de Radio del Plata, en Espíritu Sengó. Te doy un abrazo muy, muy grande por todo lo que nos seguimos trae. Creciendo. Hola, somos Esther y Horacio de Florencio Varela, nuevos oyentes, y ahora tenemos plantado nuestra radio en Radio del Plata. Gracias. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Buenas noches, caballero. Un gusto escucharlo como siempre. Los sigo desde Radio Nacional. Este gordito del PRO, Atenaza. ¿En qué país están construyendo con Macri? ¿No se da cuenta la desesperación de la gente? ¿Y le parece que hay que seguir haciendo ajustes? ¿Sí? Cariño, Titi de Caballito. Buenas noches, Roberto, equipo, para vos aquí en Magallanes. Bueno, analicemos bien el mensaje de mañana con la movilización, porque no solamente es el apoyo a Cristina, la gente no viaja solamente por el apoyo a Cristina, que es obviamente el centro de la escena. La movilización tiene otro mensaje. Y bueno, la gente viaja de distintos puntos del país para expresarse, para decirle no a esa política económica, para decirle basta de los acosos. Hablo de Guillermo Mar del Plata. Si Pinedo dijo con respecto a esta situación de Bonadío, sobre todo la figura que puso de asociación ilícita, que le parecía que estaba fuera de lugar, entonces, ¿quién maneja a Bonadío? Porque por un lado, a la justicia federal la manejaría Angelici, pero por el otro lado, estaría Clarín detrás de eso. ¿No sería posible que Bonadío estuviera respondiendo a Clarín y que efectivamente bajo esa figura, hayan puesto esa figura precisamente para poder de tenerla? Un abrazo, aguante Cristina, mañana todo con Cristina. Soy Victoria de Chisangó, una jubilada de 77 años, y te quiero decir que hoy en Canal 11 que no pude conseguir el número de teléfono para llamar y decirle lo que se merecen. Estuvieron 45 minutos hablando de todo, de la presidenta, como si fueran expertos en leyes y saben lo mismo que yo, que tengo sexto grado y nada más. Es una vergüenza lo que están haciendo. Yo soy Juan Carlos, le hablo desde Vicente López. ¿Cómo se puede hacer? Por favor, a ver, todos los periodistas que actúan, sobre todo en Radio del Plata, porque otro periodista, verdaderamente, perdónenme que sean colegas suyos, dan lástima, a ver si se puede activar la denuncia de Arbizu en el año 2008, que la tiene el juez Ercolini contra todos los directivos de Clarín. Está la señora Ernestina de Noble con sus hijos adoptados, está el señor Rendo, está el señor Pagliaro, todos se llevaron millones y millones y millones de dólares al exterior. Te hablo acá desde Río Gallegos. Nosotros estamos acompañando a Cristina, hoy haciendo una marcha, más de 10 cuadras. Nosotros somos una provincia que tiene no tantos habitantes, pero todos los habitantes, la mayoría quiere todo a Cristina. Nosotros queremos mucho a Cristina, hizo mucho por Santa Cruz, hizo mucho por la Argentina y la respetamos mucho y sabemos de que le va a ir todo bien porque Cristina es inocente. Y lo que están haciendo es un circo mediático. Cristina, querida, corazón, Río Gallegos te acompaña, Santa Cruz te acompaña. Y muchas gracias por sus mensajes. No rima. ¿Cómo no rima? Cristina, querida, corazón, Santa Cruz te acompaña un montón. Se cortó justo el mensaje. Usted está siempre metiendo el dedo en la llaga, buscando el pelo al huevo. El señor ese que dijo de Arisu, de la denuncia de Arisu. Arisu, tiene razón, todo lo que dijo es así. ¿Qué cortan los mensajes aquí? Es de manera de que se cortan los mensajes. A mi oficina lo quiero. ¿Pero usted de qué? Miremos el futuro. ¿Usted tiene algo que ver con esta radio? El futuro. ¿Eh? ¿Tiene algo que ver con gracias esta radio? Gracias a Dios, nada. Señor, miremos el futuro. Future. ¿Por qué el pasado? ¿Qué me vienen con Ernestina? Dejen a esa gente en paz, hijo. Bueno, está bien, si usted quiere pensar así, no hay ningún problema. Le quiero decir, sí, creo que a Vicky de Caballito, estábamos viendo por tele acá a Arenaza, Juan Pablo Arenaza, legislador del PRO, creo, no sé si tiene otra función hoy en el gobierno. Todo bien lo que dijiste, pero no que le haya dicho gordito. La verdad, no tiene nada que ver el aspecto físico de las personas, yo más gorda, más flaca, la verdad que no comparto ese tipo de apreciaciones. Lo otro sí, es todo correcto, las valoraciones políticas obviamente todas son discutibles y está bien que vos les discutas si querés a Arenaza, pero no me gustó eso de decirle gordito. ¿Dónde era Taguada? Bueno, como Yúdica, que le dijo lechona a Adel. No. ¡Horrible! ¿Cómo así? Dijo que después, bueno, él obviamente lo justifica con un chiste, ¿no? Esa Adel que vos decís, sí, es la que tiene el tema este que tiene 50 mil millones de reproducciones en YouTube. Tal cual, sí, tal cual. No me acuerdo ahora cómo se llama, y pero ya te lo voy a sacar, para. Y Mariano Yúdica tuvo el tupé de decirle lechona. Buah. Bueno, en fin, no discriminar a los cerditos, no incluirlo en un piropo. Digo, le pregunto. Bueno, sí, depende de qué lugar uno se ponga y lo mire, ¿no? Hello. Ahí está. ¿Este es? No. No. El que tiene 50 mil millones de reproducciones es Hello. Epa. Pero usted cómo sabe, Roberto. ¿Qué cosa? Yo que pensé que andaba en la bachata. No, también. ¿Por qué no? André, dígame. Bueno, hoy salen las revistas Cara, Gente, también Pronto. Bueno, en la revista Gente, aquí está el tema. Aquí está. En la portada de la revista Gente está Iliana Calabro, que concede un reportaje. Con Rossi. Sí, muy, muy extenso. Donde, bueno, el título es Rossi me estafó en mi confianza, ¿no? Y ella relata, de acuerdo obviamente a la entrevista que le hace la revista Gente, le van preguntando, digamos, cada una de los detalles que se conocieron y algunos, digamos, que tienen que ver con la vida personal, ¿no?, de ellos dos. Ella dice que hace mucho que la relación estaba desgastada y luego esta bomba, digamos, terminó como de definir esa separación, pero que hace mucho tiempo ya estaban separados, pero conviviendo en la misma casa. Que ella dice que también un poco lo hizo para preservar un poco a su padre, porque el padre siempre le decía que siempre tenía que seguir con su marido, a pesar de todo. La familia Tana, ¿no? Claro, la familia conservadora Tana, tal cual. Ella dice que le perdonó una infidelidad, porque se habló en un momento de que él tenía una doble vida, de que había fotografías. A ella le llegó material no a onda, digamos, en eso, pero que sí, que se lo perdonó, que la dejó pasar. Y hay un dato que también revela, porque eso se conoció también en los últimos días, de la posibilidad de Rossi y de la empresa CGI de apoyar las obras de teatro donde está Iliana Calabro. Ella desmiente esto, dice que nunca jamás en las obras de teatro donde ella estaba había dinero de esta empresa. Y también lo que dice es que sí conoció a Láscar y a Fariña, porque Rossi los llevó a una cena, que solamente compartió una cena y que luego sabía que había una fiesta en un hotel, porque esto lo sabía por boca de su propio marido, pero que ella no tenía nada que ver y que luego nunca se enteró de los detalles de esa fiesta con otras señoritas en la noche de Mar del Plata, ¿no? Bueno, un reportaje extenso donde habla de realmente una mujer estafada, dolida, y que su situación patrimonial nunca cambió. Que el departamento donde viven, que esto lo viene repitiendo Ileana, fue con ayuda de su papá, de Juan Carlos, y de Coca, su mamá. Que la casa en Alcantre, que también se conoció, que ellos, digamos, vivían parte del verano, que fue alquilada, que nunca fue propiedad de ellos, y también que la camioneta que tiene la compró con la participación de ella en el Cantando por un Sueño. En fin, bueno, algunos detalles que da Ileana Calabró, y dice: si tiene que ir preso, que vaya. Lo lamento mucho por mis hijos, que vean al padre preso, pero no por mí. Gracias, André. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Gustavo Lema, usted que habitualmente viene con el arroz y cosas raras de la tecnología. Siempre bajo el brazo el arroz, caballero. Hoy traes este celular con la aplicación Noni Noni. Sí. ¿Quiere que le comente unas cositas igual antes? Sí, comente lo que quiera. ¿Vio? ¿Hace falta? bueno. 11 y 20 de la noche. Sí, a ver, lo que quiera, primer detalle. Usted hablaba de Adele y el tema Hello. Sí. A ver, Hello. Tiene 1.500 millones de reproducciones. Es éxito absoluto en YouTube. 1.500 millones de reproducciones. Es una barbaridad. Es un dinero, es mucho, porque se gana por publicidad en esos casos y se termina consiguiendo una cifra de dinero importante. Y a esto, Roberto, si querés, le agregamos el dato del día de hoy, que tiene que ver con que la venta de música digital superó por primera vez en la historia la de discos físicos. Mirá. Esto no es un detalle menor, porque estamos hablando de todos los formatos digitales, todos los formatos que no se pueden tocar, sino que son a través de la computadora o a través de un celular, que permite escuchar música. A esto le tenemos que pensar. La venta de temas musicales en MP3, en formatos así que uno puede descargárselo, y también estas aplicaciones que ya no son muy nuevas, pero bueno, en la Argentina no tienen muchísimos años, como Spotify, que permiten escuchar música en streaming, en lo que se llama streaming, que es la posibilidad de escuchar música hasta cuando está conectado uno, o descargárselo y escucharlo cuando uno está desconectado. ¿Qué tienen estas empresas? A ver, es una gran noticia porque hay un montón de músicos que por ahí eran chiquitos que pudieron crecer con esta lógica de vender música digital. ¿De qué manera? Haciéndose conocidos a través de redes sociales, de YouTube. Digo, hay una cantidad de músicos que no eran conocidos y que gracias a publicar su material en algún lugar como YouTube terminaron siendo muy conocidos. ¿El problema cuál es? Spotify, por ejemplo, esta aplicación que permite escuchar música y uno se puede suscribir o hacerlo de forma gratuita, tiene una ventaja para los músicos más grandes, pero los músicos más chiquititos, los que tienen por ahí no tantas reproducciones, la verdad que lo que les pagan es muy bajo. Por ejemplo, Adele tiene acuerdos específicos con Spotify para poder cobrar mucho más que un músico más chiquito que está en Spotify, y esto realmente los complica un poco. Así que la noticia es que la venta de música digital ha superado a la de discos físicos. ¿Quiere que hagamos Uber o vamos con la del sueño? ¿Usted por dónde quiere que vaya? Vamos con la del sueño. Vamos con la del sueño. Hacemos la de Uber, que vamos a tener algunos tacheros que están hablando. Vamos a tratar de sacarlos al aire. Pero vamos con la del sueño, porque me parece que hace falta. Entonces, es verdad, que altera el sueño. Arranquemos con eso que había quedado pendiente del otro día y que tenía que ver con esta cuestión de dormir. A ver, ningún día es muy bueno si uno no duerme. Los tacheros van a ir hoy entonces. Van a ir hoy, un ratito entonces por ahí charlamos un poco de eso. Ningún día es muy bueno si uno no duerme bien. Digo, en general el dormir bien a uno le representa la posibilidad de tener un buen día, un día relativamente agradable posteriormente. ¿Cuántas horas duermen ustedes al día de hoy? 6 horas como Bernardo. 6 horas como Bernardo. No, 4 dormía. 4, es verdad, dormía menos, es verdad. Discúlpeme. Tiene razón, Caruso. Ah, muy yo bien. Yo hablo del dinosaurio, Bernardo. ¿Qué está diciendo? Yo creando más o menos en 5. 5 horas, es poquito, ¿eh? Vas a dormir, sí. ¿Usted, Caruso, sí, que también. ¿5? Sí, pero tengo agravantes. Claro, niño, los niños. Sí. ¿Diego? Yo si no duermo 7 horas no funciono. 7 horas no funciona. Y hay días en la semana que tengo que dormir 8 si entreno. Bueno, ustedes saben que... Entreno, dijo. Es nuestro runner. Sí. No solamente se alimenta bien, sino también corre, esas cosas. Bien, la cuestión es la siguiente. ¿Cuántas horas tiene que dormir uno? Eso depende de la persona. Hay gente que con pocas horas realmente se siente muy bien al otro día. Hay gente que si no duerme 7, 8 horas realmente está en una situación lamentable al día siguiente. ¿El tema cuál es? ¿Dice usted o dice la ciencia? No, dice la ciencia, okay. Hay una cantidad de... ¿Qué es lo que marca en general que uno se despierte bien al otro día? No tanto la cantidad de horas, sino el ciclo de sueño. ¿Cuándo terminó el ciclo de sueño? Ah, esta es buenísima. Uno me la contó fuera del aire. La que voy a contar ahora es impresionante. En serio, esto es muy importante. ¿Qué sucede con el ciclo de sueño? Cuando uno duerme a la noche, uno pasa por diferentes ciclos de sueño. Uno de ellos es el REM, que es el momento en el que uno puede soñar. Por eso hay gente que no sueña nunca y gente que sí sueña. La gente que duerme más profundamente sueña más veces a la noche porque pasa por más ciclos REM durante la noche. ¿Qué es lo que sucede entonces con esto? Si uno duerme, por ejemplo, la gente que toma una pastilla para dormir, en general no llega nunca al ciclo REM de sueño y no sueña. En general no tiene sueños al otro día, no recuerda ningún sueño porque nunca llegó al ciclo de sueño profundo. Porque la pastilla te adormece de alguna manera, pero no te permite llegar a un sueño normal y profundo. O sea que si no tenés sueños o pesadillas, de cualquiera de las dos variantes. Exactamente, digamos, es que no llegaste a un sueño profundo. Que no llegaste al REM. En general no llegaste al REM, a veces puede ser que no te lo acuerdes, pero en línea general es que no llegaste al sueño profundo. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo, cuando uno se está por dormir, lo que larga son una cantidad de hormonas, hay un proceso químico, entre otras cosas, que a uno le permite dormir. Algunas de esas hormonas se sintetizaron y uno las toma y puede dormir con más facilidad. Lo que uno toma, por ejemplo, cuando viaja en avión, si uno viaja a otra parte, en un uso horario diferente, cuando uno viaja a otra parte, uno toma esa pastillita y le permite adelantar el ciclo de sueño. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si yo, por ejemplo, duermo, mi ciclo de sueño dura aproximadamente 1 hora y media. Si yo duermo 2 ciclos de sueño, yo duermo 3 horas, me voy a despertar mejor que si me despierto en la mitad de un ciclo de sueño. Por ejemplo, en vez de dormir 3 horas, duermo 4. Cuando me despierto a las 4 horas, aunque dormí 1 hora más que 3 horas, voy a estar destruido porque me desperté en la mitad del ciclo de sueño y eso hace que uno se despierte en el peor momento del sueño. A veces menos es más. Bien, me gusta la frase que completa entonces el sentido de lo que estamos contando. Es filosófico. ¿Cómo llegamos a todo esto con la tecnología? Porque veo caras y dicen, ¿qué está diciendo? El tipo ahora hace autoayuda acá. ¿Esto es en serio? Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay algunas aplicaciones interesantes que te permiten despertarte de mejor manera. ¿Qué hacen? Controlan tu ciclo de sueño. Entonces, no te despiertan en el peor momento del ciclo de sueño, sino cuando ya estás cortando un ciclo de sueño. ¿Y cómo se da cuenta? El teléfono. Ahí está. Entonces, el ciclo de sueño. ¿Sabes cómo te das cuenta? No, mejor que te lo cuente. Yo lo sé. Una de esas aplicaciones se llama SleepBot. ¿Qué es lo que hace SleepBot? Uno la carga la aplicación y dice, me quiero despertar a las 6 de la mañana. Yo, por ejemplo, la tengo preparada y me pongo a las 6 de la mañana. Entonces, la aplicación tiene dos formas de calcular. La primera es, me dice, bueno, te puedo despertar 5:30, de 5:30 a 6. Ese es el periodo. Entonces, cuando la aplicación ve, escucha que yo me estoy moviendo en la cama, suena antes. Porque presupone que cuando me estoy moviendo es que ya terminé un ciclo de sueño. ¿No le vas a decir nada? Y que de esa manera... No, lo voy a decir. Ahí me encuentro como vos. Y que de esa manera uno se puede despertar. Es verdad todo lo que dice. Esto es verdad, ¿eh? La segunda aplicación... El Alonso está haciendo una columna sobre eso. Yo te lo quiero... Se lo quiero decir. Segunda aplicación y terminamos. Dale. Sleep As Android. ¿Qué hace esta aplicación? Esta es un poco más complicada y no la recomiendo. La ponen debajo de la almohada y la aplicación asegura que escucha cómo te estás moviendo y es más exacta al momento de despertarte. La tercera aplicación y la última, Sueño Blanco, White Noise. ¿Qué es lo que hace? ¿Saben que hay determinados sonidos que uno lo duerme mejor? Bueno, por ejemplo, el ruido de la interferencia del televisor te permite dormir más tranquilamente que si no tuvieses ruido. Bueno, estos son algunos detalles que son importantes. Son todas aplicaciones que en un ratito vamos a estar cargando en el Facebook. Créanme que funcionan, ¿eh? Él lo pide, créanle. Si quieren, después lo debatimos. Pero créanme que funciona, de verdad, que funcionan estas aplicaciones. Me estoy despertando mejor que nunca, en serio. Desde que tengo esta aplicación, SleepBot, parece una pavada, pero despertarse en la mitad del ciclo de sueño es una catástrofe. Voy a decir algo en su favor, solamente para cerrar esta columna, que se lo ve mejor. Se lo ve, no, bueno, está bien. Es para que no me lleven detenido. No, es lo que viene, es más, mira, siempre sonriente. Y bueno, ahora sabemos que es porque cumple su ciclo REM. Y claro, las aplicaciones. Sí. En un ratito, gracias, Lema. Vamos a estar hablando con Luis Fernández. ¿Sí? Cuando volvemos de la tanda o separamos. separamos. Luis Fernández, presidente de la Asociación de Taxistas de la Ciudad, sobre el tema Uber. Hoy hubo cortes en varios lugares sobre esta, bueno, una aplicación, pero que le quita el trabajo a nuestros queridos tacheros. El loco lindo baja la bandera y mira en tu espejo estoy yo. Por un rato serás mi destino, mi filósofo y mi confesor. Así es la vida, por unas cuadras andamos juntos, después ya no. Taximetrero de Buenos Aires. Ibas a hablar de Uber vos también. Iba a hablar de Uber. Hoy a partir de las 4 de la tarde comenzó a funcionar el servicio en la ciudad de Buenos Aires y zonas cercanas a la ciudad de Buenos Aires. Este servicio que cuenta con una gran ingeniería de marketing para que varias empresas de comunicación estén anunciando hoy la maravilla que es Uber, a tal punto que estaba marcando una nota que salió en Infobae hace un ratito, que si esto no es una campaña de marketing, le pega cerca. Dice, la historia del alcalde mexicano que se opuso a Uber y cada día tiene peor imagen. Es increíble la campaña de marketing que hacen. Si querés, después comentamos algunos detalles más, porque creo que la persona con la que vamos a hablar nos puede dar un detalle de cómo se sienten los taxistas con esta llegada de Uber a la ciudad de Buenos Aires. Está en línea Luis Fernández, presidente de la Asociación de Taxistas de la Ciudad. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero nos quiere saludar. Bien, Caballero. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ahí viendo, bueno, hoy protestas en relación al desembarco de esta empresa. Hoy empezó a operar. También, por otro lado, escuchamos a un funcionario macrista de la ciudad que dijo que el funcionamiento es ilegal, en principio. Exactamente. Bueno, vamos por parte. A ver, estas empresas, Uber, una empresa monopólica, multinacional, que efectivamente, como usted marca, cuenta con una cantidad de recursos para una ingeniería de marketing, de vender su producto, pero que van desmedro de todo el sistema de transporte. Uh-huh. ¿Por qué nos oponemos nosotros, los taxistas de Buenos Aires? Sí. Porque esto viene a romper todo el marco de regulación, se mueven como patrón y sota, como en tierra arrasada, intermedian en los viajes, porque vamos a aclarar, nosotros con la aplicación, con este adelanto técnico o esta cuestión tecnológica, la aplicación no tenemos ningún problema, es más, estamos promoviéndola en una cantidad de radiotaxi y estamos viendo también cómo poder ser utilizada para el conjunto de los compañeros taxistas de la ciudad. Pero eso no tiene nada que ver, esta gente viene a no crear empleo, sino a instalarse y captar los recursos que genera el sistema de transporte de taxi en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Nosotros rompiendo la legislación, ¿qué rompen? A ver, las leyes laborales No brindan seguridad al pasajero, porque no tienen coches habilitados, no tienen coches que hayan pasado una habilitación técnica, que estén en condiciones, no tienen seguros, no tienen choferes profesionales. Bueno, toda una cantidad de normas que hacen a brindar un servicio de seguridad para el usuario del taxi en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Efectivamente cuenta con una cantidad de recursos, de un capitales de fideicomisos, o sea, lo que hoy es el vox populi, que son los capitales buitres. Bueno, están detrás de estas empresas, en realidad son parte del capitalismo parasitario. Por eso no crean ningún tipo de empleo, vienen a precarizar lo que hay, uh-huh. Porque al romper las leyes laborales y al violar otras normas de tránsito y el tema tarifario, nosotros, por ejemplo, tenemos una tarifa que es igual para todo el mundo, más allá de la distancia al viaje y el tiempo que insume, y esta gente, como toda empresa monopólica, en dumping, primero baja la tarifa, que lo asumen las víctimas que se asocian ahí para hacer algunos traslados, y después cuando captan el mercado en realidad vuelven a subir la tarifa. Mm. O sea, esto es una especie gigantesca de venta de espejitos de colores, y bueno, nosotros en nuestro gremio, nosotros somos la Asociación Taxista Capital, agrupa a los trabajadores autónomos de la actividad, aquellos titulares que manejan su propia unidad, no tenemos choferes, somos una gran mayoría en este gremio, alrededor de 13.000 compañeros, somos una organización gremial que participa dentro de la CTA de los trabajadores, y en unidad con otras organizaciones del gremio estamos dispuestos a que esto no pase. Por eso hoy hemos realizado a la tarde alrededor de más de 20 cortes, sí, producidos por la indignación de los propios compañeros. Entonces llamamos a las asambleas y que en cada lugar se decidiera el corte, por eso se realizaron más de 20 cortes, participaron más de 4.000 compañeros, y la semana próxima vamos a una gran marcha sobre el centro de la ciudad, sobre el obelisco, el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Luis, ¿qué vamos a exigir? Sí. Que el gobierno de la ciudad cumpla con su papel, o sea, autoridad de aplicación, porque esto de Uber está en un marco ilegal, hay legislación para aplicar en contra. Entonces, bueno, a ver, no le vamos a pedir nada más ni nada menos que cumplan con sus deberes de funcionario público. Luis, también estamos preocupados de que esto, creemos que no es solo un problema de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto el Poder Ejecutivo a nivel nacional debe pronunciarse. Estamos en la búsqueda de un pronunciamiento de esto, porque, a ver, acá nadie come vidrio. Los empresarios de Uber vinieron en el avión con Obama. Obama volvió a Estados Unidos y nos dejaron el desembarco de Uber, ¿no? Para romper un mercado que está totalmente regulado, que donde no hay trabajadores en negro, ni en los propietarios, ni en los choferes. Entonces, bueno, a ver, a todo eso nos vamos a oponer. Luis, acá Gustavo Lema le quiere hacer una consulta. Luis, sí, ¿cómo no? Le quería consultar en relación a, tengo entendido que hoy se, en realidad en los días pasados se hizo una presentación en la justicia por parte del sindicato de conductores de taxi. ¿Ustedes tienen previsto hacer algo en la justicia, también hacer una presentación aparte de las marchas? No. Nosotros hemos presentado un amparo hasta ante la justicia, firmado por todas las organizaciones del taxi. En esto participa el sindicato de peones de taxi, que es una organización que está en la CGT. Otras organizaciones de pequeños titulares, como son la Sociedad Propietaria de Automóviles con Taxímetro, la Unión Propietaria de Autos Taxis, y una empresa que se llama, no una empresa, sino una organización que es CAMETAC, Cámara Empresarial del Taxi. Que vale aclarar, en nuestro gremio no hay grandes empresarios, son pequeños emprendimientos. En esa unidad, donde nosotros también participamos, hemos presentado un amparo ante la justicia por la violación de las leyes laborales, leyes de tránsito, y también estamos planteando un problema de evasión fiscal. Ahora que está tan de moda, claro, bastante de moda el tema de la fuga de capital, el lavado de dinero, bueno, esto es una empresa que considera que nosotros somos un país bananero, que todos sus recursos los concentra en un banco en Holanda, y que es más, no tiene lugar físico en la Argentina. No sabemos efectivamente quiénes son sus directivos, poniendo, no tienen quit, o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando estos señores vienen a pasar por arriba del gobierno, por arriba de un gremio, por arriba de la sociedad, vendiéndonos espejitos de colores? Bueno, claro, todo eso lo vamos a resistir, por supuesto, ¿no? Clarísimo, Luis. Entonces, el miércoles que viene, movilizan ahí al mediodía a la zona del Obelisco. Sí, a las 11 de la mañana vamos a cubrir la 9 de julio de amarillo y negro. Muy bien. Son los colores originarios del taxi. Tal cual, Luis. No tiene nada que ver con el amarillo del gobierno, está claro. Está claro. Abrazo grande. Bueno. Un abrazo grande a usted y a todos los tacheros, ¿eh? Hablábamos con Luis Fernández, presidente de la Asociación de Taxistas de la Ciudad, dentro de la CTA de los Trabajadores. Cortito, antes de irme a la tanda. Te comento entonces rápidamente, para que algunos datos para completar lo que recién decía Luis. Cuando llegan a un lugar, Uber lo primero que hace es contrata a un gerente local y a una persona de marketing. Lo de marketing les está funcionando muy bien. 18.000 conductores se propusieron con autos para poder participar en la ciudad de Buenos Aires. Mariano Otero es el gerente general para la República Argentina. Ellos dicen que son una aplicación que tienen para bajar los costos y para que todo funcione bien. Lo concreto es que evitan decir que son una empresa. Recién lo decía Luis en la entrevista. Es una empresa que uno paga con tarjeta y el dinero, ¿dónde queda? Va a un banco de Holanda y termina posteriormente afuera del país. No termina en la Argentina. Concretamente en Bermudas queda el dinero. Entonces, ahí estamos hablando de una empresa bastante especial y particular. Poco todo ese dinero queda, siguen los trabajadores, la empresa se queda con el 20% de cada uno de los viajes. Mirá qué lindo. Y hablando de marketing, es verdad, escuché en un montón de lugares, televisión, radio, yo, un montón de conductores hablando maravillas de Uber. Sí, bueno, vas a ver muchas personas de tecnología específicamente que hablan maravillas de Uber. Bueno, digo, no quiere decir que hay gente que está convencida realmente, pero la nota de Infobae del día de hoy, por lo menos un poquito sospechoso. Dice, la historia del alcalde mexicano que se opuso a Uber y cada día tiene peor imagen. Comienzo de espacio publicitario. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Esta semana en Para Ti, la dieta de los puntos. Anímate vos también a sumar y restar para bajar de peso. En exclusiva, charlamos con Alexa Chung, la It Girl del momento. Imperdible, Body Positive. Nos gusta no ser perfectas. Además, te traemos las mejores recetas con Laurel y un rico homenaje a Zaha Hadid. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prego. Mañana, el 13 de abril, estamos todos acompañando a nuestra presidenta Cristina Fernández, porque se lo merece y porque no somos tan globudos para creernos toda esa serie de causas inventadas que están llevando adelante. Mañana con Cristina. Gracias. Roberto Caballero, te habla Salvador de Saladí. Magri nos está arrinconando hacia la miseria, a nosotros, a todos los humildes. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres que lleguemos en nuestro sufrimiento por seguir subsistiendo? Caballero, te habla Adriana de Lomas. Yo me estaba pensando que en realidad Argentina tendría que salir en los Guinness, ¿no es cierto? Porque lo que sucedió anoche es para los Guinness. Era de noche y salió el sol. Así que bueno, estoy muy feliz de volver a ver a mi presidenta emocionada, acostándome temprano hoy porque salgo tempranito para Comodoro Py mañana. Y quería comentarte algo con respecto a los comentarios de Arroyo Salgado. Si ella está tan convencida que fue un asesinato, cuando hay un asesinato, ¿no se investiga siempre al entorno? Aparte, ya juez federal, ¿no es cierto? Le deben de deber favores. Adrián de Chacarita, mañana vamos a estar con nuestra querida presidenta. Me alegro que se haya mejorado la situación de los trabajadores de la radio. Y lo otro, que quedó en penumbra todo, los 43 muertos de la gendarmería por culpa del gobernador Morales y de la ministra de Seguridad. ¿Qué pasó? Buenas noches. Pero me acuerdo. Buenas noches, Roberto Caballero. Soy Cintia y vivo en Lima del Delta. Mañana quiero ir a darme un abrazo con todos los compañeros para nuestra gran compañera Cristina Fernández. Como dijo recién un oyente, mi presti. Ella dio amor, así que yo no tengo otra forma de devolverse. La extrañamos, que suerte que ando cerca. Un beso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, caballeros. Habla Celina de Villa Celina. ¿Está citada Cristina a las 9:30 de la mañana? Por favor, los compañeros, lleguemos temprano. Más vale temprano que tarde, como siempre. Estemos todos ahí. Les mando un beso a todos. Chao. Muchas gracias, gracias por sus mensajes, me levantan el ánimo porque San Lorenzo acaba de perder 2-1 con el Toluca y la verdad es una muy mala noticia para esta hora. ¿Qué pasa? Roberto, no me deja ver animales diestros. ¿Animales? Sí, ¿no? Son diestros. Animales diestros. ¿Quiénes están? Tirame quiénes están hoy. Fantino parece el Che Guevara. Es el Che Guevara, lo veo a Espert, lo veo a Asís. Sí. Lo veo a Urso, lo veo a este abogado mediático que no me acuerdo cómo se llama. D'Alessandro. D'Alessandro, que es diputado. Un amigo. Es Feynman, ¿no? El bueno. Feynman, el bueno, ¿cuál es? José Pablo. Eduardo. Eduardo, que vecino. Pero el que no se ocupa para subir a la camioneta. ¿Cómo ocupa para subir? El otro día lo vi. Magallanes es el señor grande que está calvo. No se ocupa, lo vi. Vamos a ir todos presos. Es más, me ofrecí yo. Upa, le dije. No, cuando pase por la vereda. Vamos a ir todos presos. Aparte, ya llegó Juan Alonso, así que vamos a ir presos seguro. Vamos para allá, que venimos. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Juan Alonso, buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, caballero. Bueno, estamos acá hablando de hechos luctuosos porque también forman parte de la condición humana. Hoy se conoció un caso, digamos, siniestro en Mendoza, la aparición de una nenita que se llama Melanie Trinidad Rodríguez, de 8 años. La hallaron calcinada en una zanja en el barrio San Cayetano de Mendoza. Y hay tres hermanos detenidos de 18, 20 y 24 años que son vecinos de la víctima. Nosotros nos comunicamos con el criminalista Raúl Osvaldo Torre, que está allí dando una serie de cursos en la Universidad de Mendoza, y él opinaba lo siguiente en relación a la aparición de cuerpos de niños calcinados o víctimas calcinadas. ¿Qué significaría esto para Torre? Yo, el esquema físico que estoy viendo, una niña en el trayecto que hace habitualmente para ir a la escuela, que ahí es donde se produjo el hecho y que el cadáver haya sido quemado, no conozco el resultado de la autopsia porque no ha sido público todavía, pero no tengo que pensar otra cosa que sea un delito contra la integridad sexual seguido de muerte para asegurar la impunidad del criminal, lo que de alguna manera nos indica que corresponde al medio inmediato o al medio geográfico de la víctima, y el fuego es para eliminar la evidencia forense. Argentina tiene una triste estadística en cuanto a litigiosidad en materia de delitos contra la integridad sexual y, por supuesto, violencia de género, ¿verdad? Y en delitos contra la integridad sexual contra menores hemos visto muchas veces el empleo del fuego, precisamente porque saben que vamos a buscar esa evidencia forense, que es el perfil genético. Bueno, Torres se refería a la evidencia forense. Y hay casos paradigmáticos, como es el caso García Belsunce, el caso Dalmazo, donde se discute si existe o no la evidencia forense, en este caso puntual, la presencia de ADN. Acá Torre analiza el caso García Belsunce y la aparición de ADN para ver si se puede, a través de la ciencia forense, resolver o no un hecho criminal. Lo escuchamos. En una importante investigación, estoy refiriendo al caso de la muerte de María Marta García Belsunce, que como recordarás todavía no tenemos un móvil, se da una circunstancia, que era la búsqueda de ADN en lo que fuera la escena del crimen. De repente, de alguno de los sospechosos no se encontraba el ADN. Ya el hecho de que no se encontrara el ADN en el lugar, ya se asumía que bajo ningún concepto podía ser el autor del crimen. ¿Qué pasa si de pronto alguien ingresa a una casa, no toca ningún elemento más que el propio para cometer el homicidio, y ha limpiado, a lo mejor, lo único que manipuló, que fue una cerradura? No vamos a encontrar ADN. Sin embargo, es el autor del homicidio. Allí Torres estaba refiriéndose a la carencia de ADN en el caso de la escena del crimen, en el caso de García Belsunce. ¿Pero qué pasa cuando hay exceso de ADN, Torres? En el caso de la señora Nora Dalmazo, tenemos que el ADN está siendo valorado de otra manera. Teníamos en el cadáver de Nora Dalmazo ADN que correspondía con el del esposo. Surgía de la investigación que ese ADN reconocía al marido, que le correspondía fluidos orgánicos de haber mantenido relaciones con la esposa. Entonces, este ADN fue descartado en ese momento. Hoy el fiscal está valorando nuevamente ese ADN. Entonces, de pronto, teníamos abundancia de ADN y era desvalorado. De repente no tenemos ADN y esto es sobrevalorado. Torre, mientras escuchamos, Raúl Torres desde Mendoza, mientras escuchamos la banda de sonido de una gran película que es París, Texas, música que hizo Ray Cooder. También le preguntamos a Torre sobre las pericias en el arma homicida y en las manos de Nisman, en el caso este que está siendo ya hace más de un año permanentemente, debatido tanto en los medios como en la justicia. A ver, ¿la sangre puede enmascarar el residuo de pólvora o, digamos, los componentes químicos de la pólvora, según Torre? A ver qué dice. No se busca pólvora en realidad. Lo que se buscan son tres metales que provienen del fulminante del cartucho, que son plomo, bario y antimonio. Cuando se encuentran estos tres metales fundidos, es alta probabilidad de haber disparado arma de fuego. Vamos a todo el contexto. Encontramos una persona que tiene un arma en la mano, que el disparo es próximo, que desde el punto de vista médico-legal arroja signos de proximidad de disparo, que puede haberlo ejecutado con su mano, y tenemos esta prueba. Todo ese contexto, de alguna manera, va a certificar que se ha producido el disparo de arma de fuego. En este caso, voy a decir por qué no. Las manos del doctor Nisman están cubiertas de sangre. La sangre puede lavar, puede enmascarar la prueba del hallazgo de estos metales, de plomo, bario y antimonio. Y por otro lado, el calibre da baja probabilidad de hallazgo de estos metales. Bueno, como usted ve, caballero, todas las noches intentamos reflexionar, pensar los casos de aquí. Hemos repasado un caso de coyuntura, que es el hallazgo de una niña en Mendoza, una chica calcinada, una nena de 8 años. Hemos analizado las pericias de ADN en dos casos paradigmáticos, como es el caso García Belsunce y como es el caso Dalmazo, y por último el caso Nisman, con un experto como Raúl Torre. A propósito, Juan, del caso Nisman, creo que Pablo tenía alguna novedad en relación a la causa. Sí, una cosa muy curiosa. Hubo una caída de sistema en el momento del sorteo del juez federal al que le cae la causa. Ustedes saben que hace muy poquitos días la causa Nisman pasó a fuero federal. Esto es un tema en sí mismo, porque el fuero federal, como lo venimos charlando, es el lugar donde se manejan los tiempos de las causas, muy permeables al tema político, ¿no es cierto? Entonces es un tema en sí mismo. Por eso tanta resistencia en su momento a que la causa pase, y además porque, bueno, esto le da crédito de que efectivamente Nisman pudo haber sido asesinado y toda esta situación. Lo curioso y lo que está denunciando ahora el juez que entiende en la causa vinculada, que se abrió vinculado al tema del sorteo, me refiero al presidente de la Cámara Nacional de lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun. Esta mañana presentó una denuncia para que se investigue esta falla ocurrida el lunes en el sistema de gestión judicial durante el sorteo de la causa por la muerte de Nisman. Dice que no se puede descartar en realidad que significa una alteración que configure delito de acción pública. La causa recayó en el juzgado federal número 7 de Sebastián Casanelo. Es muy curiosa la descripción que hace la secretaria general Echeverría, Susana Echeverría, que cuenta con detalle que aquello que había sido ya dado como un hecho, que efectivamente había caído en el juzgado del juez Ercolini, en realidad nunca se acreditó en el sistema. Uh-huh. Y ella hace una descripción ante Irursun diciendo, hay rayitas en la pantalla, me dice que la transacción no pudo ser completada, que revise más tarde. Bueno, le pasa todo esto a Irursun y finalmente va a investigar Casanello si esto es un delito de acción pública o es solamente y efectivamente una falla del sistema. El tema es que se difundió que ya había caído en el juzgado de Ercolini. Pero el sistema nunca acreditó semejante novedad. Cosas raras que pasan con esa causa. Es un tema policial también. Es un tema policial y no quería dejar de agradecerle a Fabián Panizzi la musicalización, como siempre, de este segmento que hacemos aquí en Caballero Nocturno. Panizzi, gran productor, con Sebastián Cazón, bueno, con toda la gente aquí que hace también Caballero Nocturno, Dante Maigoglio como operador, Fabián Panizzi, que decíamos recién, y Claudio Sterin como operador también. Muchas gracias, sin ustedes sería imposible. ¡Vamos para allá! Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video en media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Marcelo Neira y Silvio Bayoco están en Del Plata. Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. En el tiempo de show, Frank Sinatra. Show, después de Dolina, en Del Plata. Dos gardenias para... Canta en Buenos Aires, Diego El Cigala. Vuelve el maestro con su nuevo show, Íntimo, una noche inolvidable con Diego El Cigala. Sábado 16 de abril y a pedido del público, nueva función, domingo 17. Entradas en venta en el Teatro Coliseo o por sistema Ticketek. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, por Del Plata. Te han herido porque te niegas al olvido, porque prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor. Qué hermoso tema de Alberto. Desde el alma, viejo. Y en la voz, acá hay un programa que se llama Desde el Alma, conducido por Anselmo Marini. Le mando un gran abrazo a él y a toda la audiencia de esa fabulosa audición. Nelio Mar, de Guaminí para el mundo, viejo. Esperé que me paro. ¡Qué bien! ¡Espectacular! ¡Batuone! ¡Nilda Elvira Batuone! Que un 10 de septiembre del año 1911 arribó a este mundo. Conoció a Gardel. Cuentan que el padre era productor artístico. Invita a Gardel a hacer unas funciones y ella lo miraba de costado en el patio de su casa, que el mudo había concurrido porque el padre de Nelio Mar lo había invitado a comer unos zambuchitos con unos jugos. Nah, mire usted. Seguramente habrá corrido los mates en esa vela de hoy. Quiero pasar un valsecito hermoso, un valsecito de Homero Manzi y Francisco Canaro.